Shalom, mis hermanos. Vamos a comenzar, mi hermano Adolfo. ¿Puede ser una oración para que empecemos, mi hermano, por favor? Sí, mi hermano, claro que sí, con mucho gusto. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias porque en este día tú has tenido misericordia de nosotros. Has cuidado, has guardado de nosotros. Has tenido en cuenta que tenemos necesidades. Pero primero que todo, que necesitamos de ti, Señor. Gracias porque tú estás al cuidado. Tú nos das el alimento que necesitamos, como literal, como también lo que proviene de ti, Padre, de tu corazón, lo espiritual, Padre, lo que nos hace tener vida. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Gracias por en este día podernos dejar que nos reunamos. Y todo esto con el propósito de saber cuál es tu voluntad, de saber qué es lo que hay en tu palabra para que nosotros la pongamos por obra. Gracias por cada uno de los hermanos que están presentes, estudiando, oyendo, pero también meditando en lo que se nos está enseñando. Allá mis hermanos, en sus lugares donde se congregan, donde se reúnen también para guardar este día y poder entrar en tu reposo. Pedimos por cada uno de ellos también para que les abras el entendimiento, así como por nosotros, para que nos abras el entendimiento y poder discernir lo que tú quieres que hagamos, Padre. Gracias, Señor, porque en todo el mundo, en muchos lugares ahorita, muchos de tus siervos están llevando el mensaje de esperanza que muchos nos necesitamos. Las palabras de vida que tú dejaste escritas, Padre, para que pudiéramos tener vida. Ahí llévalas, Padre, a los necesitados, a aquellos que están necesitados, que necesitan tu reposo. Los que están cansados, que vienen a ti, te rogamos por ellos para que tú les des el descanso. Gracias, Padre, por las familias representadas aquí en cada uno de nosotros. Mira nuestras necesidades, tú las suplirás, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano. Mira a mi hermano Alfonso que trae la enseñanza hoy. Padre, te pido para que tú pongas palabra en su boca para que nos guíe en este día por medio de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Mira los que están pasando, Padre nuestro, por momentos difíciles de enfermedad, de escasez, de economía, por esas situaciones el cual nos alcanzan. Pero que tú nos das también la esperanza de que saldremos adelante si obedecemos tu palabra, si te obedecemos a ti. Gracias, Padre. Todo esto, Señor nuestro, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua el Mesías. Amén. Bueno, acerca de lo que veníamos estudiando, mis hermanos, vamos a hacer parte de lo que comentaba nuestro hermano Miguel y parte de lo que comentaba nuestra hermana Yermine. Estudiar un poquito acerca de lo que hemos visto. Encontramos en el tiempo de Abraham, como en Abraham, que es el padre de las naciones, este hecho de ser padre, el padre de las naciones, es el tiempo en el cual el Mashiach, a través del cumplimiento del pacto con su muerte, nos introduce a esta justicia que es por medio de la fe. Entonces encontramos el tiempo de Abraham, en el cual a él se le da una promesa, y a través de esta promesa encontramos que la justicia que viene por la fe es la que se transmitía desde los tiempos del Génesis durante 2400 años, y que hemos mencionado como 2448, y posteriormente de la fecha que Abraham se le da el pacto hasta el tiempo que aparece Moisés con la nueva instrucción de la Torah, habían pasado 430 años. Encontramos a Abraham en este tiempo en el cual Abraham transmite una enseñanza que se le llama la Mishpat, el Jukín y el Mishmeret, que es parte de la Torah y la misma Mishba. Pero encontramos que se le llama en la Carta a los Corintios el Ministerio de la Muerte. encontraremos entonces por qué uno no puede justificarse por medio de las obras de la ley, que eso es lo que trataremos de investigar en esta tarde, en el cual al observar esta enseñanza de la Mishpat y esta enseñanza del Hukim, el Mishmered aparecieron, pero no aparecieron porque le agradara al Poderoso. Como hemos visto, apareció para castigar el pecado, castigar y reprender ese pecado que había en el pueblo. A través del tiempo podemos observar que todo este pecado que había, que había tenido el pueblo, todo este pecado que se había incrementado, no forzó, sino solamente a establecer otras leyes para que el pueblo no se perdiera o no lo destruyera del todo. Encontraremos que el mismo Poderoso le había pedido a Moisés que lo quería matar, le quería quitar la vida a todo el pueblo por causa de su pecado. Encontraremos que el mismo Moisés aboga por el pueblo, tanto que el Señor le pide este permiso para poder destruir a este pueblo. Encontrando este tipo de relaciones, vamos a encontrar que el Poderoso no estaba ya de acuerdo con este pueblo. Si hubiese sido por parte del Poderoso, ¿desde cuándo lo hubiese matado? Lo hubiera hecho postrar en el desierto. Es aquí donde empezamos a observar que realmente lo que se transmite posteriormente, como lo que conocemos como la ley escrita, que la letra mata, mas el espíritu vivifica, es lo que nosotros encontraremos, que esta ley que apareció no iba a ser algo que beneficiara al pueblo. Antes corrompió un poquito más al pueblo, no porque la ley sea mala, sino por la dureza del pueblo, por la falta de entendimiento acerca del pueblo, acerca de lo que el Poderoso pedía a su pueblo. Entonces encontraremos que dentro de la Torá, dentro de lo que es la ley, encontraremos algunos puntos que vamos a analizar, que nuestro hermano Miguel y nuestra hermana Yerminé nos pidieron a su momento. Entonces, con respecto a esta instrucción y esta Torá, podemos encontrar que no podía justificar al pueblo, y vamos a entender por qué no lo justificaba. Al contrario, parte de esta enseñanza de la instrucción nada más hacía que trajera una condenación muy grande hacia el pueblo, y el pueblo cada vez incrementaba más el pecado, como lo describía en la carta a los Romanos. Si hoy en día nosotros quisiéramos basarnos bajo esta reglamentación de la Torá, sería tener que rechazar al Mashiach directamente para poder establecer nuevamente lo que Moshe había enseñado. Voy a invitarlos entonces a que meditemos en lo que hemos observado en esta mañana y que sigamos la secuencia de lo que estamos tratando de observar ahorita. La nueva introducción de esta ley en el tiempo de Moisés, una ley la cual no le va a beneficiar al pueblo. No voy a citar todos los versículos por causa de que ya lo conocen la mayor parte, y nada más haré mención de algunas cosas, pero sí haremos el recuento de los versos que no hemos observado y que no hemos visto, los vamos a mostrar ahorita en este momento. Tenemos como tal entonces que la promesa fue dada a Abraham. Abraham conoció la justicia, conoció la emuná, conoció la fe, y eso lo conocieron sus descendientes. Pero después de Jacob, el pueblo se perdió y se apartó del Poderoso, y podemos encontrar un pueblo que entra a la tierra de Egipto, el cual no se sometió a la voluntad del Poderoso, la cual el mismo Moisés le reclama al pueblo que nada más se había agradado de Abraham, de Isaac y de Jacob, y fuera de ellos no se agradó de nadie más. Eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, en su capítulo, si no mal recuerdo, 10, mis hermanos, en el cual no se agradó, y se le estaba pidiendo nuevamente al pueblo que recapacitara acerca de este comportamiento, el cual no iba a tolerar el Poderoso, y que desde el punto de vista el Poderoso iba a hacer el juicio de esta nación, iba a castigar a esta nación por causa de que no lo entendía. Y le dijo así, capítulo 10 del libro de Deuteronomio, versículo 11 hasta el versículo... Primero vamos a leer, capítulo 10, versículo 15 nada más, de Deuteronomio, 10, verso 15. Solamente de sus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió a su posteridad después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como veis en este día. Dice que solamente se agradó de los padres para amarlos y escogió a su simiente después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Y escogió a Israel, que estaba en la tierra de Egipto, para que fuese su pueblo. Y el Poderoso va a hacer unas expresiones antes de este capítulo, las cuales meditando en estas palabras que el Señor le dijo a Moisés, podremos contemplar y ver que realmente el Poderoso estaba enojado con este pueblo. Él estaba queriéndolos destruir, quería aniquilar este pueblo en el desierto, porque eran duros de cerviz. Capítulo 9, vamos a encontrar desde su versículo 6, cómo es que esta secuencia de la historia, el pueblo fue duro ante el entendimiento, fue duro a la comprensión de la palabra. Capítulo 9, versículo 6, vamos a leer desde este versículo hasta el verso, hasta el versículo 11, por favor. Entiende, pues, que no por tu justicia el Señor Dios te da esta buena tierra para heredarla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Recuerda, no olvides que provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes para con el Señor. Aún en Horeb provocasteis a ira al Señor, de manera que se indignó el Señor contra vosotros y estuvo a punto de destruiros. Cuando subí al monte a recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había establecido con vosotros, permanecí en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y el Señor me dio las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y sobre ellas estaban todas las palabras que el Señor os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Fue al final de los 40 días y 40 noches cuando el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y es así como podemos encontrar que Moshe, mi hermano Benjamín, tienes sonando el micro, creo. Gracias, mi hermano. Entonces, cuando nosotros observamos, vemos que aquí Moshe describe que hizo el hecho de no comer ni beber, porque describe que sube al monte 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. Y podemos observar que dice, y díjome el Señor, y diome el Señor las dos tablas de piedra, escritas con el dedo del Elohim. En ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló el Señor en el monte, en el medio del fuego, en el día de la asamblea. Moshe recibe al día 40 las dos tablas de piedra, como describe en el verso que sigue. Fue al cabo que a los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las tablas de piedra, las tablas del pacto. Acordémonos que las tablas del pacto únicamente se hacen con los 10 mandamientos, de acuerdo al verso 9. El pacto no se hacía con la Mishpat, ni con el Jukín, ni con el Mishmeret, únicamente con los mandamientos, porque se llaman las tablas del pacto. En este caso serían las 10 palabras que citó el Poderoso en el monte de en el monte Horeb o en el monte Sinaí, que se le llama también. Para mi hermana Yarmini, para mis hermanos, para mis demás hermanos, se entiende este concepto de que nada más con las tablas se guardan los mandamientos y con esto se hace el pacto. De la misma manera que nosotros respetamos el pacto únicamente con los mandamientos. Pregunto a mis hermanos que si se entiende este concepto de que nada más con el mandamiento. Estoy mencionando esto porque encontramos que en el libro de Deuteronomio, que veíamos hace rato en el capítulo 26, se entiende que se guarda el mandamiento y entra uno en la justicia. Podrá uno entrar en la Sedaká, como menciona, como Abraham entró en la Sedaká, como Noé entró en la Sedaká. Por eso nosotros, que sería la justicia. Entonces el libro nos está describiendo acerca de lo que hizo el pueblo, que era un pueblo duro de cerviz. El capítulo 9, verso 6 dice, por tanto, sabe que no por tu justicia, el Señor tu Elohim te da esta buena tierra para poseerla. El pueblo duro de cerviz eres tú, le dice a Israel. Acuérdate, no te olvides que has provocado ir al Señor tu Elohim en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste a este lugar, habiendo sido rebeldes al Señor. En Horeb lo provocaste esa ira al Señor, y se enojó el Señor contra vosotros para destruirlos. El Señor estaba ya enojado y estaba a punto de destruirlos, pero hubo un por qué no fue destruido este pueblo. Entendamos que dice que desde Horeb, pero si nosotros checamos desde el momento que se enojó con ellos, fue desde Mas y Meriba, y no nada más en ese lugar lo provocaron, sino que podemos encontrarlo en los libros que él lo había hecho enojar desde antes. Entonces vemos al pueblo que de una manera el Poderoso quiso destruirlos, tenía la intención de destruir a este pueblo. Es aquí donde vamos a empezar a entender por qué el pueblo debió de haber sido destruido desde antes. Vamos a encontrar que desde Masa fue cuando les juró que no iban a entrar en su menujá. Eso cuando se los jura el poderoso, eso estaba decretándoles que van a tener que perecer y morir y que no entrarían en ese conocimiento de la menujá. Capítulo 9 del libro de Deuteronomio, vamos a leer del versículo 12, capítulo 9, versículo 12 hasta el versículo 22, por favor. Y el Señor me dice: levántate, baja pronto de aquí, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha depravado. Pronto se han desviado del camino que les ordené y han hecho una imagen de fundición. Me habló el Señor diciendo: he visto a este pueblo y he aquí, es pueblo de dura cerviz. Deja que los destruya y borre su nombre de debajo de los cielos y haré de ti una nación más fuerte y numerosa que ellos. Volví pues el rostro y bajé del monte con las tablas del pacto en mis manos, y el monte ardía en llamas. Miré, y he aquí, habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición. Pronto os apartasteis del camino del Señor, que el camino del Señor os había ordenado. Entonces agarré las dos tablas y las arrojé de mis manos, quebrándolas ante vuestros ojos. Luego caí postrado ante el Señor, como la vez primera, 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, a causa del gran pecado que habíais cometido, haciendo lo que es malo a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Porque me aterroricé ante la ira y la ardiente indignación con que el Señor se había airado contra vosotros para destruirlos. Pero también aquella vez me escuchó el Señor. Asimismo, Aarón se había indignado el Señor en gran manera para destruirlo. Y también por Aarón oré en aquel tiempo. Luego tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habéis hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta dejarlo quieto como polvo, y eché su polvo en el arroyo que descendía del monte. También en Taberá, en Masra y en Kibrot Hatabat, seguisteis provocando a ira al Señor. Entonces, cuando nosotros observamos que fueron muchos los eventos en los cuales lo hicieron enojar, y lo hicieron enojar, y describe que Moshe tuvo que hacer esto de ayunar, que dejó de comer el pan y beber el agua por la dura cerviz, y no nada más por el pueblo, sino hasta por el mismo Aarón, describe aquí, porque él fue el que hizo el becerro cuando se lo pidieron que se lo hiciera. Entonces encontramos que Moisés en este momento ya estaba abogando también nuevamente por el pueblo. Si no hubiese sido por él, lo hubiese destruido como está decretado en el libro de Números. Los iba a destruir como un solo hombre, como describe aquí que los iba a destruir. Entonces para Moshe esta situación era fuerte, era difícil para él, porque sabía que podía el Señor destruirnos en cualquier momento. Tanto que en otro momento le dice: mira, este pueblo es duro de cerviz. Si tú no nos acompañas, pereceremos todos en el desierto. Y el Señor accedió a seguir a Moshe y accedió a llevarlo, porque como dice, lo hubiese puesto en una nación más fuerte y más numerosa que él, como lo leemos en estos versículos. Cuando él baja con las dos tablas de piedra, como describe en el versículo 16 y 17, miré aquí que habías pecado contra el Señor vuestro Elohim. Os habías hecho un becerro de fundición, apartando pronto del camino del Señor, os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Me postré delante del Señor como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo mal ante los ojos del Señor para enojarlo. Versículo 19. Porque temí a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba enojado con vosotros para destruirlos, pero el Señor me escuchó aún esta vez. Y dice que lo escuchó porque el Señor dijo que los destruiría, y dijo que los haría destruir en medio del desierto. Moisés muchas veces abogó por el pueblo y rescató a este pueblo. Entendamos que la ley que es introducida fue introducida por la dureza del pueblo. La ley no era algo buena, no era buena en el aspecto para ellos, la ley que aparece era para ajustar a este pueblo de una manera u otra para que se sometieran al mandamiento del Poderoso. Pero aún así, entrando todas estas leyes, el pueblo no se sujetó a ello. Encontramos que el Poderoso, por eso Moisés tarda 40 años en escribir todo lo que está escrito en el libro, porque de lo contrario, si no lo hubiese hecho, el pueblo hubiese perecido. Moshe, en el transcurso de esos 40 años, siguió destruyendo al pueblo. Me quedé en el versículo 20. 9:20 dice: contra Aarón también se enojó el Señor en gran manera para destruirlo. También oré por Aarón en aquel entonces. Verso 21. Tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido en polvo, y lo eché el polvo en el arroyo que descendía del monte. Y eché este polvo ahí en el arroyo que descendía del monte. Deuteronomio 29:22 describe: también en Tavera, en Masa, en Kibroj Hataba, provocaste a ir al Señor. Ya lo habían provocado en muchas ocasiones. El Poderoso en el libro en Masa, cuando estaban en el capítulo 17 de Éxodo, cuando todavía no estaba la asamblea, cuando no se habían dado los mandamientos, cuando no había sido dada nada de la Torá, en ese momento el Señor enciende su ira y les jura que no van a entrar en su menujá, como lo describe el Salmo 95, verso 11, y también lo describe en el libro de, Salmo 95, 8 al 11, y en el libro de Éxodo 17, que fue en Masa y en Meriba, en el lugar de la rencilla, cuando les juró que no iban a entrar. Por eso el Poderoso les da esta ley por causa de todo el pecado. Hay que comprender que si el pueblo no hubiese pecado, nunca hubiese existido lo que le llaman el libro de la ley. Nunca hubiera existido porque el pueblo anduvo correctamente. El libro de la ley fue añadido, fue aumentado para someter al pueblo a obedecer, pero como hemos leído en el libro de Romanos, cuando aparece la ley, se incrementó el pecado, de acuerdo a lo que describe el capítulo 5 del libro de Romanos, en sus versos 20 y 21. Entonces voy a invitarlos a que sigamos leyendo la historia, la secuencia que describe del capítulo 9:22, que dice: también en Tavera, en Masa y en Kibroj Hataba, provocaste a ir al Señor. Versículo 23 hasta el 29, por favor. Del mismo capítulo. Capítulo 9, versículo 23 hasta el último verso 29. Y cuando el Señor os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que os he dado, os rebelasteis contra el dicho del Señor vuestro Dios, y no le creísteis ni escuchasteis su voz. Habéis sido rebeldes al Señor desde el día que os conocí. Caí postrado, pues, ante el Señor los 40 días y las 40 noches. Caí postrado porque el Señor dijo que os había de destruir. Y oré al Señor diciendo: oh Adonai, Señor, no destruyas a tu pueblo y tu heredad que has rescatado con tu grandeza, y a quienes sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos, de Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su perversidad, ni su pecado. No sea que los de la tierra de donde nos sacaste digan: ¿por cuánto no pudo el Señor introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para hacerlos morir en el desierto? Pues ellos son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste con gran poder y con tu brazo extendido. El Poderoso estaba lleno de ira. No iba a permitir que este pueblo siguiera adelante. Estaba a punto de asesinarle, de matarle a todos. Vemos a este Moshe que, por causa de la justicia que había en él, en este varón fue escuchado en muchas ocasiones, fue oído por el Poderoso y atendió a la voz de Moisés en repetidas veces. Y Moisés está pidiendo que no lo destruya, que no destruyera este pueblo que había sacado de la tierra de Egipto. Verso 24 le describe: rebeldes habéis sido al Señor desde el día que yo os conozco. Postréme, pues, delante del Señor 40 días y 40 noches, que estuve postrado porque el Señor Elohim os había de destruir. Lloré al Señor diciendo: Señor, Señor, no destruyas a tu pueblo, tu heredad, que has redimido con mano grande y que lo sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su impiedad de su pecado. porque no digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo el Señor introducirlos en la tierra que les había dicho, porque los aborrecía y los sacó para matarlos en el desierto. Ellos son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con gran fortaleza y con tu brazo extendido. Estos pasajes los estamos viendo porque acordémonos que el propósito de haber de Moshe, el rescatarles de la muerte, porque el poderoso los iba a destruir, el poderoso no iba a permitir que el pueblo siguiera adelante, fue por Moisés que está pidiendo a ellos. Entonces Moisés se pone a hacer este libro por causa de la dureza del pueblo, leyes que se fueron introduciendo a través del tiempo por causa de su pecado. Cuando el poderoso se los juró desde Masa y Meriba que no iban a entrar en la Menujá, eso fue mucho antes, cuando aparecía la primera asamblea, cuando se les da las tablas en el monte Sinaí, cuando vuelve a subir al monte, oré para descender con las tablas nuevas. Todos estos acontecimientos todavía no sucedían cuando el Señor ya había estado enojado con el pueblo para destruirlo. Entonces nosotros, considerando esta secuencia, podemos comprender que el poderoso introduce estas leyes para castigar el pecado del pueblo, porque él no iba a dar por bien acerca de todo lo que habían hecho. Él lo dijo porque el pueblo lo había pedido, los mataría en el desierto, los haría morir a todos, sin excepción a todos. El mismo Moisés y el mismo Aarón no podrían haber entrado a la tierra de Canaán por causa de haber cometido también faltas. Como leímos, también Aarón estuvo a punto de ser destruido por el poderoso. Moisés fue que aboga por él, pero el Señor también le dijo a Moisés, tú tampoco entrarás a esta tierra. Vamos a leer en el capítulo 14, del versículo 28, que es donde le está describiendo acerca de que él los iba a destruir, que no les iba a permitir entrar en la tierra. Capítulo 14 del libro de Números, versículo 28, hasta el versículo 33, por favor. Diles, vivo yo, dice el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Vuestros cuerpos caerán en este desierto, y todos vuestros pensados, según todos los que habéis contado de 20 años arriba, que me habéis murmurado contra mí. No entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb ben Jefone y Josué ben Nun. Pero vuestros pequeños, que dijisteis, llegarán a ser presa, yo los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. En cuanto a vosotros, vuestros cadáveres yacerán en el desierto, y vuestros hijos deambularán en el desierto 40 años, y ellos cargarán con vuestras fornicaciones hasta que vuestros cadáveres sean deshechos en el desierto. 33. Sí. Entonces, cuando nosotros observamos, el pueblo tenía que perecer en el desierto. Muchas de estas reglas, aplicándolas de la forma como las vemos, acerca de la Mishpat y acerca del Hukim, podremos observar que la mayor parte del pueblo, muchos de ellos perecieron en el camino por causa de este pecado, de estos pecados que iba a haber. Entonces el pecado y la dureza del pueblo, lo único que iba a pasar es que a través del tiempo, por la misma enseñanza, tendrían que perecer y caer muertos todos estos hombres 40 años después. Podemos nosotros entonces checar en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, en el versículo 24 al 27, que esta ley fue puesta en contra del pueblo, acerca del pecado que llevaría el pueblo. Pero si el pueblo no hubiese pecado y hubiese entendido las cosas como eran, el pueblo nunca hubiese aplicado las reglamentaciones equivocadas, el pueblo hubiese existido sobre la tierra y los profetas nunca hubiesen venido. Ni hubiese venido la enseñanza de David, ni Salomón, ni nadie de ellos, porque todos ellos ya conocían la enseñanza del mandamiento, y él conocía la enseñanza de la Mishpah, del Hukim. Pero cuando nosotros observamos estas reglamentaciones que van a aparecer pero para reprensión del pueblo. Eso quiere decir que un pueblo, si hiciera lo correcto, no necesitaría de la Torah. La Torah apareció por causa del pecado. ¿Para quién es la Torah, como describe la carta a Timoteo? Para el homicida, para el parricida, para el fornicario, para el ladrón, para los mentirosos, para los perjuros. para toda esta gente tendría que ser esta Torah. De acuerdo entonces al libro, cuando aparece esta reglamentación de la Torah, únicamente se podría aplicar en contra de los injustos, no es para el justo. Por tanto, la Torah, cuando nosotros la leemos, muchas de estas reglamentaciones que encontraremos de la Mishpah y del Jukín era para castigar el pecado. Para eso existió esta reglamentación, para castigar el pecado. Entonces, cuando nosotros leemos, no era una ley que los hiciera vivir, no los justificaría en muchas de las reglamentaciones. Era una reglamentación la cual les traería muerte a causa de su pecado, no porque el Poderoso lo decretara que quería matarlos, sino el mismo pecado de ellos los llevaría a la muerte. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 27, por favor. Y sucedió que al terminar Moisés de escribir las alabanzas de esta ley sobre el libro, hasta finalizarlas, Moisés mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de nuestro Señor, vuestro Dios, para que quede allí como te. Yo conozco tus rebeliones y tu dura cerviz. He aquí, estando yo aún vivo con vosotros, habéis sido rebeldes al Señor. ¿Cuánto más después de mi muerte? Y es aquí donde nosotros hemos aprendido lo que hemos escudriñado en todo este tiempo, porque yo conozco tu rebelión y tu cerviz dura. He aquí que aún viviendo con vosotros sois rebeldes al Señor, cuanto más después que yo haya muerto. Y le describe que este libro de la ley, verso 26, ponerlo al lado del arca del pacto, y acordémonos que es el arca del pacto, no la Torá es parte del pacto, porque lo que estaba dentro de las tablas del arca era el arca del pacto. Entonces, esa arca del pacto estaban los diez mandamientos en la figura de lo que tenía que obedecer el pueblo. Con eso se había hecho el pacto, como lo describe en el libro de Deuteronomio 26, que leíamos hace rato, en el cual menciona que si se guardaba esta disposición de la enseñanza, podrían ellos obtener la vida, que es en el capítulo 6, verso 25. En este momento, entonces, con lo que está sucediendo y en este momento, las reglamentaciones que van a aparecer de aquí en adelante, únicamente las reglamentaciones es en contra de los pecadores. Nunca se va a aplicar a favor de los que hacen lo recto. Nunca. Por eso describe el libro a Timoteo que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos. Todos aquellos que andaban en integridad, como en el caso de Josué y Caleb, no necesitaban este libro de la Torá, porque andaban en justicia. Me doy a entender acerca de lo que trato de describir en este capítulo. Todo lo que se escribió era para el transgresor y el pecador, no como para Josué ni para Caleb, sino únicamente para aquellos que transgredían. Por tanto, la ley que fue añadida es únicamente para los transgresores. Nunca tenía una aplicación para los justos, que ese es el propósito de esto, porque le dice que ponga este libro del pacto al lado del arca del pacto. Dice que ahí esté por testigo contra el pico, en este caso contra el pueblo. Y podemos observar que cuando este pueblo era duro de cerviz, la Torá era aplicable para ellos. Pero si había justicia en ellos, ellos mismos no hubiesen matado a tanta gente si se hubiera hecho un juicio recto. Pero la Mishpah tenía como tal la aplicación, porque el pueblo era duro de cerviz. Si no hubiese aparecido, les pongo un ejemplo, si no hubiese aparecido la ley del divorcio, simplemente el pueblo hubiera desaparecido, porque el pueblo no se hubiera sometido a la disposición del Poderoso que tomaran a sus mujeres y que se quedaran sus mujeres, porque sus mujeres les pertenecían para siempre. Entonces sus mujeres eran de su propiedad, es una forma de decir que les pertenecían. No podían decir no las quiero y las desechamos, era parte de su cuerpo, como describe la escritura. Por eso les introduce esta regla a Moisés, porque eran duros de cerviz. Pero si una persona que era entendida no iba a despojar a su mujer y no la iba a desechar, antes él iba a quedarse con su pareja para siempre. Por eso la carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, describe claramente que esta Torá únicamente es para los transgresores. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10, por favor. Sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos y pérfidos, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina. Y de esta manera podemos entender que la ley, si había gente justa como Josué y Caleb, no necesitaban semejante Torá, porque sus vidas pías no la necesitaba. Por tanto, esta reglamentación se le aplica directamente a aquellos que no andaban rectamente. Entonces, esta ley añadida era para reprender acerca de esto el pecado. Por eso nosotros, hoy creyentes en Mashiach, hacemos la diferencia de esta Torá, que únicamente es para los pecadores. Si dentro de nosotros pecamos, entonces nosotros tendremos quien nos juzgue. No la Torá que estaba escrita por Moisés. Quien nos juzga es la misma palabra que hemos oído. Por eso Mashiach describe, yo no los juzgo. Hay quien los juzga, la palabra que yo os he hablado. Entonces ahí se percibe que Gálatas está explicando y es correcta la interpretación. Gálatas capítulo 5, en su versículo 22 y 23, describe claramente que todos los que viven en el amor, en la armonía, sin pleitos, sin contiendas y disensiones, no necesitan de semejante Torá. Pero el pueblo que vivió en pecado necesitaba de esta Torá. Pero hay que comprender algo. El Mesías venía a quitar esta forma de doctrina, la cual cuando se cita en el libro a los Gálatas, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces nosotros, como creyentes en Mashiach, teníamos que haber meditado en esa doctrina para que nosotros también, que aunque no hemos vivido en esta forma de doctrina, de ley, no tenemos por qué practicarla en nuestros días. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Entonces ahí es entendible que Josué y Caleb tenían este propósito. Moshe tenía este propósito. Moshe no iba a ayunar o dejar de comer 40 días y 40 noches como leímos en el libro de Deuteronomio. Nada más porque sí. Lo hizo para rescate del mismo pueblo, para que no perecieran en el camino. Moisés nos muestra el gran amor que tenía por el pueblo, un amor que no se compararía, y gracias a ese amor el poderoso no los destruye en el camino. Pero se da esta legislación de la Torá para que el pueblo entendiese que tenía que terminar el pecado. Pero como describe en el libro de los Romanos, cuando fue dada la ley, se incrementó el pecado. Al incrementarse el pecado, lo único que merecía es que tendría que venir aquella gracia que había sido destinada para todos aquellos que creían en Mashiach Yeshua, tuvieran esta salvación, los cuales hoy en día que hemos creído, lo hacemos de corazón y porque amamos a Elohim, el buscar sus mandamientos y hacer su voluntad, aunque no todos los que escuchamos estamos haciendo esto, pero hay un pequeño grupo de personas que lo está haciendo y por ese grupo pequeño, el poderoso, se agrada de ellos. Bendito es el pueblo que realmente entiende su palabra y hace su voluntad. Deuteronomio, entonces, así como nos enseña que había sido dada esta ley y nos lo dice Gálatas, que no necesita el justo este tipo de doctrina o este tipo de enseñanza. Por eso nosotros no podemos estar en las obras de la ley ni debemos de practicar semejante cosas de la ley, porque la ley nada más fue introducida para el transgresor y pecador. Ahora con esto que ya entendemos, vamos a tratar de entender por qué las obras de la ley nosotros no tenemos que practicarlas. En el libro de Romanos, capítulo 4, vamos a encontrar acerca de lo que describe, de lo que está describiendo el Poderoso en esta parte de la Escritura. Nosotros que no somos creyentes en esta enseñanza de doctrina de la Torá añadida por causa del pecado, sino que nos redarguye la misma esencia de la Torá, nosotros que hemos venido entonces a conocer esta Torá y esta enseñanza de la Torá, sabemos que no somos de esta Torah, no somos de esta enseñanza. Y como no somos de tal enseñanza, lo que nosotros entonces nos interesa es comprender hasta dónde podemos alcanzar a comprender cómo es que las obras de la ley nos llevan a la esclavitud, y en la esclavitud pereceremos en nuestros pecados. Capítulo 4 del libro de Romanos, en su versículo 7, describe de esta manera hasta el versículo 11, por favor. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputa pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe como justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia de la fe de cuando estaba en la incircuncisión, para que él sea padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que a ellos les sea adjudicada justicia. Pero aquellos que será aplicada la justicia de los que no están circuncidados es por medio de la fe, que sería la emuná, o sería la justicia que viene por la fe. Por eso el justo por la fe vive, por eso no somos de la Torah, porque la Torah fue dada 430 años, pero fue dada por causa de todo el pecado. Nosotros creyentes en el Mashiach no tenemos por qué practicar el pecado, no tenemos por qué vivir en este pecado. Por tanto, cuando describe la Escritura, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón el cual el Señor no le imputó pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que Abraham fue contada la fe por justicia, porque fue evangelizado, fue enseñado en la palabra, fue adoctrinado en la misma esencia que este Melquisedec, que Noé y los antiguos, al igual que el Mashiach, y todos aquellos que conocieron esta justicia que viene por la fe. Entonces describe, porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. Y si la fe le fue contada por justicia, entonces cuando vemos esto, describe el versículo 10. ¿Cómo le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham no había sido circuncidado cuando se hacen las promesas. Abraham recibe, como dice el verso 11, y recibió la circuncisión por señal, por el sello de la justicia de la fe. Entonces encontramos que él recibió la circuncisión porque llevó la justicia de la fe, y no al revés. Por tanto, si Abraham recibe este título de ser justificado por la fe, el verso 11 nos está señalando. No entendí esto de los caldeos. Perdón, mi hermano Carlos. Mi hermano Miguel escribe, prácticamente deberíamos de aprender a vivir como si creyéramos al Elohim, como si le conociéramos, como lo hacía Abraham. Sí, de esa misma manera, porque el propósito es de que si nosotros no tuviésemos un libro, o no tuviéramos los libros, y viniera un varón, y en este tiempo el varón nos dice, para poder obtener la vida hay que guardar el mandamiento es para vida. Entonces las puras palabras que dice este varón acerca de cómo podemos hacer para obtener la vida, entonces esto es lo que nos llevaría directamente a la vida, el poder llevar una vida íntegra, amando al prójimo, amando a nuestros enemigos, amando también a Elohim. Entonces nosotros el libro de la Torah lo tenemos como señalamiento para que entendamos qué es el mal que hizo el pueblo. Y entendiendo que también en el libro de Moisés, los libros que escribió Moisés, únicamente nos señalan qué es el pecado y qué no es el pecado. Y qué es el castigo que merecían los antiguos que creían en Moisés. Por eso nosotros vamos a hacer un recuento de todo esto para observar que en el momento que llega el Mashiach, deja esta instrucción de la Torá a un lado. Por eso Moshe estaba hablando de un profeta igual que él, que vendría de la misma manera que Moshe, a ver si me doy a entender, la misma forma que Moshe llegó, y por causa del pecado introduce la Mishpah del Jukín, el Mishmeret y la Torá de la manera como la introdujeron. De esta misma manera vendría un varón para introducir una enseñanza la cual nos lleva a la justicia, que es por medio de la fe, en el cual no hay odios, ni envidias, ni enojo, como dice Romanos, que la Torá produce ira. Esa ira no debe de producir en los hijos del Poderoso. Antes está escrito que nosotros debemos de airarnos, pero no pecar. Airaos, pero no pequéis. Nosotros debemos de mantenernos en una forma tranquila, pacientes, obedientes, amorosos. Ese es el punto de la Torá, aprender a amar a nuestro prójimo. Porque de lo contrario, si no aprendemos a amar al prójimo, ¿cómo podremos alcanzar estas promesas de vida? ¿Me hablas de Abraham, mi hermano Carlos? Sí, el que venía proveniente de Ur de los Caldeos, ¿no? Abraham. No era circuncidado, puesto que en realidad su padre era caldeo, ¿no? De Ur, entonces su descendencia era de los caldeos, o sea, no era sangre legítima, sangre pura, ¿no? Como se dice. Era descendiente de Noé, pero sí vivían en, de acuerdo a lo que vivían en aquellos días, conocemos que su padre practicaba el paganismo, su padre y sus sus hijos y los descendientes llegaron a practicar la idolatría. Y eso lo podemos contar tanto en el libro de Génesis como en el libro de Yashar, la historia. Pero acerca de esto, entonces encontramos acerca de Abraham. Abraham menciona que recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia que era por la fe. Un varón que había recibido el conocimiento del Evangelio y que posteriormente para llevar una señal de que era justo, era la señal de la circuncisión. Pero este varón la recibió primero la promesa, y después de recibir las promesas y el pacto, después recibe otro pacto, pero en su descendencia, no en su familia, no en el pacto, porque en el pacto que se hace con Abraham fue antes de la circuncisión, y a él se le dio como sello de la justicia que es por la fe, como menciona el versículo 11. Dice que tuvo en la incircuncisión para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, para que también a ellos les sea contada por justicia. Nosotros, no circuncidados, también se nos toma por justicia las obras que hacemos en la fe de la justicia. Si hemos aprendido la fe de la justicia, entonces viviremos de acuerdo a lo que describe, que es vivir de acuerdo a la fe, a la justicia de la fe. De esa misma manera que Abraham, no siendo circuncidado y haciendo las obras, también nosotros, al no ser circuncidados y haciendo las obras, no necesitamos de la circuncisión para poder ser parte de esta simiente de los benditos de Abraham. Por eso describe verso 12, el padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, más también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham y a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, van entonces es la fe y anulada la promesa, y la promesa no puede ser anulada porque la promesa fue antes de la misma Torá. Versículo 15, porque la ley lo que obra, versículo 15, ¿qué obra la ley? Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a los que son de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Pero entendemos que Abraham también obtuvo esta enseñanza. Entendemos entonces que una persona que no tiene la ley, como en este caso nosotros, pero haciendo naturalmente lo que es de la instrucción. Los tales son instrucción a sí mismos, pero no hablamos de la añadida, sino la que fue en el tiempo de Abraham, la que vivió Abraham, la que practicó Abraham, la que practicaron los antiguos, los que vivieron de acuerdo en la justicia de la fe, que hemos estado leyendo, como en el caso de Melquisedec, Noé, que fue pregonero de justicia, en el caso de Sed, en el caso de todos aquellos que menciona el libro de Hebreos. Toda esa gente vivió en la fe. Toda esa gente vivió en la fe, por tanto, todos estos hombres, por eso aquellos hombres vivieron de acuerdo a las enseñanzas de la instrucción y de la Torá, pero de la Torá que existió antes de Moshe, no la que conocemos hoy en día en el libro de los Gálatas como la Torá añadida. La Torá añadida es no una enseñanza de parte de Saulo, es una forma de percibir y comprender las cosas, porque el pueblo siempre fue duro de cerviz. No lo estamos viendo porque Saulo lo está describiendo. El mismo Moisés, ahorita que hicimos la lectura del libro el libro de Deuteronomio, del capítulo 9, del verso 6 hasta su último versículo, podemos observar cuántas veces el Poderoso no quiso destruir a este pueblo, y lo quiso destruir por la dureza de su mente, por la dureza de su corazón. El Poderoso no iba a permitir a este pueblo entrar a la tierra. Por eso cuando él le pidió a este varón que le diera la instrucción de la Torá, encontramos que toda esta Torá iba en contra del pueblo. Era un mishpad, un kukin, un mishmeret, que iba a estar en contra del pueblo. Sí, mi hermano Adolfo, te escucho. Alfonso, tengo una poquita de una inquietud respecto a un tema que escuché hace un tiempo respecto a la Torá. Se mencionaba de que ya existía el ojo por ojo y diente por diente, porque en el Génesis creo que cuando Caín mató a su hermano, él hizo una expresión diciendo que lo iban a matar, pero que el Señor iba a poner una marca para que no lo mataran. ¿Me pudieras explicar algo ahí, si tiene que ver algo con esto? Sí, mira, acerca de lo que me estás preguntando, eso es lo que hemos encontrado en los libros. En los libros vamos a encontrar de que a Adán estaba en el huerto, había árboles para comer, de los que él tenía que aprender a de los árboles. Pero posteriormente vamos a encontrar que él no comió de los árboles, sino comió también del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero era prohibido, que es lo que nosotros encontramos con respecto a lo que vemos en la enseñanza de Moisés, que esas enseñanzas eran en contra del pecado. Entonces, al aprenderla al pueblo, nosotros vemos cómo la quisieron aplicar en la historia del pueblo, y aplicaron esta enseñanza al pueblo. Pero nosotros comprendemos que el Poderoso no estaba de acuerdo, porque cuando Caín mata a Abel, siendo ellos enseñados de sus antiguos, mejor dicho, de sus antecesores, él tendría que, al ser muerto, vemos que por causa de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la misma imagen de la misma Torá añadida, no nada más era la Torá del bien, sino que era la Torá también del mal, que es lo que describe en este caso la como describe allí la Da'at Tov y la Da'at Ra. Da'at Tov es ciencia o conocimiento del bien, y Da'at Ra es el conocimiento del mal. Y el Poderoso le dijo: escoge pues el bien para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, cuando esto lo conoce, acuérdate que se les da el título de Elohim, específicamente cuando ellos comen de ese árbol. Dice: ahora es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Saquemos pues al hombre del huerto, no sea que alargue su mano sobre el árbol de la vida y vivan para siempre. Ese tiempo del Génesis, encontramos que aquellos Adán o aquella Java que estaba en aquel momento, cuando Caín mata a Abel, le dijo: cualquiera que me halle en el camino me matará. Estas reglamentaciones se estuvieron llevando en el principio, pero nosotros sabemos que estas reglamentaciones no eran lícitas, no eran lícitas porque no era una forma de doctrina o enseñanza. Se enseñaron, se transmitieron, pero cuando Caín quiso, cuando mata a su hermano Abel, después el pueblo hubiese hecho juicio mandándole matar a él de acuerdo a la Mishpat. Pero encontramos que el poderoso describe, no lo matarán. Es ahí donde te das cuenta que el poderoso no estaba de acuerdo, estaban practicando algo que él no había aceptado. Este tipo de enseñanza no estaba de acuerdo, porque si él hubiese estado de acuerdo, hubiera dicho, mátenlo, al final de cuentas pecó. ¿Me doy a entender? Génesis capítulo 4, versículo 14, hasta el versículo 13, capítulo 4 de Génesis, versículo 13, hasta el versículo 15. Y dijo Caín al Señor, grande es mi iniquidad para soportarla. Si me expulsas hoy sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto. Seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Entonces el Señor le dijo, ciertamente cualquiera que mate a Caín, siete veces será castigado. Y puso el Señor a Caín una señal, a fin de que no le hiriera cualquiera que lo encontrara. Entonces cuando observamos, él le describe, grande es mi maldad. Nosotros podemos encontrar en la palabra castigo, que viene de una palabra que se llama bon. La mayor parte de las palabras estas que se traducen de la palabra bon es traducido como maldad, malo, pecado. Aquí lo manejaron como castigo. Dijo Caín, el Señor, grande es mi castigo. En otras versiones vamos a encontrar que dice, grande es mi maldad para ser soportada. No puede decir castigo en la figura de que no iba a ser castigado. Dice el Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. ¿Cómo lo va a soportar si el castigo era la muerte? ¿Cómo lo iba a soportar él, su pecado y su maldad? Grande es mi pecado para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Si esto lo había decretado la misma Mishpat que habían conocido, entonces el mismo poderoso se hubiese opuesto, al contrario, el mismo poderoso lo hubiera dicho, mátenlo porque esa era la Mishpat que había autorizado. Entonces si él, grande era su maldad para ser perdonada, y dice que lo iba a echar de la tierra de su presencia, cualquiera que lo hallare lo matará. Y es porque ellos tenían bien el conocimiento de esta Mishpat, lo sabían y lo conocían. Entonces, si esto es lo que había decretado el poderoso, cuando alguien matara a otro hombre, entonces la reglamentación sería, pues, que lo maten. Pero el mismo Señor interviene y le dice, le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que te matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que no le matase cualquiera que la hallara. Entonces encontramos que no. Pegaron el versículo acá para checar acerca de la versión que le estaba mencionando. Entonces describe, grande es tu iniquidad para ser perdonada. Y Caín sabía que tenía que morir de acuerdo a la reglamentación de la Mishpat que se conocía. Pero esa reglamentación no había sido dada por el poderoso. Aún así nosotros sabemos hoy en día que la Mishpat que se dio no era para aplicarla así, porque el mandamiento se antepone a la Mishpat. El mandamiento aún así dado por Moisés, el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien pecaba, hubiese sido juzgado de acuerdo a la misericordia y no tenían que haber aplicado semejante Mishpat. Pero esto tendría que entenderlo el pueblo y llevar un juicio recto. Cuando alguien seguía en el pecado, entonces era algo muy diferente que el pueblo aplicase semejante cosa. El pecado que encontramos en esta Mishpah del Poderoso no estaba de acuerdo, porque lo encontramos como el ojo por ojo, el mismo que encontramos en Éxodo 21, cuando Caín mata tenía que haber muerto, pero el Poderoso nos deja bien en claro que no estaba de acuerdo con semejante actitud y semejante, ¿cómo se podría decir? Forma de aplicación de la Torah, de la Mishpah. Por eso encontramos que dentro de la historia no puede ser de esa manera, no debería de ser de esa manera. Entonces en el libro, cuando empezamos a observar este pasaje de la escritura que estábamos leyendo hace un momento, Permítame tantito. En Romanos capítulo 4, versículo 15 al 16 dice, pues la ley produce ira. Capítulo 4, verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es de fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Entonces nosotros aquí considerando, vemos que el Poderoso no estaba de acuerdo ni en el Génesis, ni tampoco en el libro de Deuteronomio, semejante cosa. No sé si me he dado a entender con la mayor parte de mis hermanos. Estaba registrado que sí la practicaban, incluso podemos leer el capítulo 8, el capítulo 9, y podremos ver raíz de esa enseñanza de la Mishpat. La ley que hemos estado viendo de la Mishpat, mi hermano, la ley que te describe de esta manera, acuérdate que esta fue traducida como ley, Éxodo 21.1, mi hermano. Acuérdate que la ley fue traducida también como ley, la palabra Mishpat, y sin embargo esta ley de la Mishpat es la que produce ira. Peguen este capítulo 21, versículo 1, y peguen el verso 12 del capítulo 21 de Éxodo, por favor. Capítulo 21, 1, y nada más el verso 12, por favor. Describe, estas son las leyes que les propondrás. Después describe, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Versículo 24 al versículo 27, por favor. Acuérdense que esa palabra ley, mi hermano Carlos Peguero, se traduce como Mishpat. ¿Me repites, por favor? Éxodo 21, verso 24 al 27. Ahí está pegado en el chat, por favor. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por el diente le dejará libre. Pero esto se aplicaba en los siervos. Pero cuando tú lastimabas a otra persona que no era esclava, esta sería la mishpah que tendrías que aplicar, ojo por ojo y diente por diente. Pero los jueces de Israel muchas veces no aplicaban esta reglamentación. Por eso es que describe que esta obra la ira. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Carlos Peguero? Por eso es que la Mishpat, en este caso, en el tiempo de la ley, cuando es introducida, por eso describe que la ley obra ira. Y obraba la ira, por eso habla de la palabra obra ira. Nosotros no somos de las obras de la ley. El que está en las obras de la ley está debajo de una gran maldición. Por eso describe que está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas en el libro de la ley para hacerla. ¿Qué es lo que dice la ley? Si alguien se mete con la mujer de su padre, maldito sea. Y esa expresión, nada más la expresión de decirlo, y en todo el pueblo dirá amén. El hecho de decirlo obra la ira, porque está describiendo acerca de la forma en cómo tendrían que castigar el pecado. Pero ciertamente el pueblo nunca dejó de pecar, porque el pueblo siempre se escondió para que no vieran su pecado. Es como nosotros hoy en día conocemos al Mashiach, conocemos la enseñanza del Mashiach, hemos conocido la justicia que viene por la fe. Pero ¿de qué sirve que conozcamos la justicia que viene por la fe y seguimos pecando? ¿Acaso el Poderoso no nos verá acerca del pecado que hacemos? ¿Podremos engañar a Elohim? Pregunto yo. Conociendo la enseñanza de la justicia que viene por la fe, ¿podremos engañar al Poderoso? ¿Podremos decirle, no, nunca pecamos? ¿Quién se puede esconder ante él? Israel se escondía. Israel se escondía ante sus adversarios, se escondía de aquellos que lo podían ver. Y era una forma fácil de esconderse y decía, no hay problema, mi pecado no es tan grave. Pero no era así. Por eso encontramos acerca de este pecado que está mencionando la Escritura. Un pecado que nosotros no podemos engañar al Poderoso, no nos podemos esconder del Poderoso. Él nos está viendo. Mi hermano pegó el capítulo 27, verso 26, maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces cuando nosotros observamos acerca de lo que trata de describirnos estos libros, podemos encontrar entonces en esta enseñanza del libro a los Romanos, nos quedamos en el versículo hace ratito, verso 15, Romanos capítulo 4, versículo 15 al 16, estábamos hace ratito. Regresemos a este libro, Romanos capítulo 4, versículo 15 y 16, que estábamos leyendo hace rato. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a los que son de la ley, mas también a los al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Elohim, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas como son, como las que son. Versículo 18 hasta el versículo 25 nos va a seguir decretando acerca de lo que es la ley y la justicia, que es por la ley, por la fe de Yeshua. Capítulo 4, versículo, ¿qué les dije? 18. 18 hasta el 25, por favor. El cual, contra esperanza, creyó en esperanza, para llegar él a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, o a la muerte de la matriz de Sara, sino que, mirando la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad, y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que él había prometido, era también poderoso para hacerlo. Por esta razón, le fue contada como justicia, y no solo por causa de él fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros, a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que él levantó de entre los muertos a Yeshua nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Ese es el propósito, ese es el punto que hemos estado tratando de comprender, que gracias a esto, gracias a lo que está describiendo, nosotros somos parte de esta de justificación, gracias a la promesa dada a Abraham, que él sería padre de muchas naciones. Verso 18, y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, y así será tu descendencia. Por eso Abraham le dijo a Abraham al Señor, toma a Ismael como descendiente. Pero ¿cómo iba a tomar a él? Dijo, no es él, tiene que ser con Sara. Pero cuando Sara era ya grande, ya no tenía, como describe aquí, ya la matriz era estéril, ya no podía dar hijos. Verso 20. Tampoco dudó en la incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que él había prometido. Entendemos entonces que Abraham, imaginémonos que el poderoso le dice, tu descendencia, tú vas a tener un hijo y en tu hijo vendrá esta descendencia y bendito serás y serás padre de muchas naciones. Pero Abraham, pasaban los años, desde que le dijo de la edad de 70 años, Abraham viene esperando un hijo, llegan los 75, llegan los 80, llegan los 80 y tantos, 83 años, y llegan a la conclusión Sara y Abraham de que no llega el hijo. Entonces dijeron ellos, se me hace que hay que ponernos de acuerdo tú y yo para que tengamos un hijo. Entonces ten un hijo debajo de mis rodillas y le da a su sierva Agar para que le tenga un hijo. A la edad de 85 años le nace su primer hijo, que es por medio de la sierva, que sería Agar, y sería Ismael. En este caso le nace, y él es el que pensaba que iba a recibir esto. El Señor le dice, no es este tu hijo el que me dará un hijo. Por tanto, Abraham, cuando se ve que no nace, por eso describe que se fortalecía en la fe, dando gloria a Elohim, porque si nosotros se nos hace una promesa, y la promesa no llega, cuando una persona ve que está sirviendo al Poderoso y cuando no tiene las cosas que necesita la fe de aquel hombre decae, y de tal manera que el hombre pierde la fe, y muchas veces reniega del poderoso. Abraham no hizo eso. Abraham se mantuvo firme en la fe que había entendido, y dice, tampoco dudó por incredulidad. La incredulidad quiere decir porque aún así esperó. Le dijo que iba a tener un hijo, su mujer ya era una mujer grande de edad, y era un varón que tenía 70 años cuando se le dijo, y su hijo vino a nacerle a la edad de 100 años cuando su mujer ya era estéril, y le dijo, será con Sara. Y Sara se rió, pero dice que se rió en su mente. En una parte de la escritura describe que se rió en su mente, y Sara describe, no, yo no me reí, le dijo el Señor, sí se ha reído. Y podemos encontrar a Sara, que ella no pensaba, pero dice que se mantuvo también firme en esa confianza. Lo describe el libro de los Hebreos, que se mantuvo confiada. No importó que no viniera la promesa le dijo, a ti te daré esta tierra por herencia, y sin embargo, no porque le dijo, te daré la tierra por herencia, su fe decayó. Antes se consolidó y permaneció en la fe, no teniendo duda del que el poderoso era con él. Por eso dice que se fortalecía, no en la incredulidad, sino que se estableció por la promesa que le había dado Elohim, y se fortalecía en esta fe y dándole gloria a Elohim. Verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas que le había prometido. Él confiaba en el poderoso. Su confianza era tan grande que dijo, no, él me lo dará. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, porque le creyó. Así como nosotros, creyentes en el Mashiach, debemos de creer que el Mashiach, si nos dice que guardamos sus mandamientos, tendremos que levantarnos de entre los muertos, porque así lo ha prometido. Pero ¿qué pasará entre muchos de los que estamos aquí y que sabemos acerca del mandamiento y sabemos acerca de las promesas y sabemos acerca del pacto? Si invalidamos el pacto y violamos esta instrucción de la palabra, ¿podremos levantarnos de entre los muertos? Eso se le llama incredulidad. Eso se le llama hombres de poca fe. Hoy en día por eso se deben levantar varones teniendo esta confianza de que está esta promesa. ¿Cuál promesa? Todos podemos permanecer en ella. Versículo 24 describe, sino que también con respecto a nosotros, perdón, era el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y le fue contada por justicia porque creyó en todo lo que se le dijo. Nosotros también debemos de ser varones que creemos en la fe, porque sabemos que Yeshua murió y resucitó de los muertos. ¿Hay alguno de los que están aquí presentes que le conste que Yeshua murió y resucitó de entre los muertos porque lo haya visto? La pregunta es, ¿alguien le consta? Pregunto a los que estamos aquí, a los que estamos en internet, ¿alguien le consta físicamente? ¿A alguien le consta físicamente que el Mesías resucitó de entre los muertos? Pregunto a todos, ¿a alguien le consta? Estamos creyendo por fe, que creemos que realmente fue así, pero a través del tiempo, conforme leemos los escritos, nos estamos dando cuenta que sí es así, que el libro o los libros no fueron escritos por hombres comunes, sino que detrás de todas esas palabras hay una multitud de enseñanza que está siendo esperada a ser encontrada, para que por medio de esa fe, de ese conocimiento que vayamos aprendiendo, sabemos que nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el Mesías, porque creemos que su palabra no es hecha por hombres ni transmitida por hombres. Hemos creído en nuestro corazón que realmente Él ha prometido. Y si nos ha prometido que si hacemos los mandamientos que nos ha enseñado el Mesías, lo levantará de los muertos a todos los que creamos en ella. Pero es por medio de este conocimiento de la fe, porque hemos creído sin haber visto. Nuestra confianza está igual que la de Abraham y debe ser como la de Abraham. No porque no lo vemos, no quiere decir que no vaya a ser posible semejante cosa. Es verdad. Mashiach se levantó de entre los muertos, y creo que en él confirmó el pacto que le hizo Abraham. Creo también yo que por medio de ese pacto, también si hacemos la voluntad como la hizo Abraham, nos levantaremos de entre los muertos todos los que creemos en él. Y también seremos coherederos de la misma promesa, de acuerdo a lo que dice Gálatas, pero es por medio de la fe, gracias a ese Mashiach que derramó su vida y murió, nos introdujo a nuevas esperanzas, a un nuevo pacto que describe la Escritura. Por eso también, así como él, con esa fe, sin pasar el tiempo y no dejó pasar el tiempo, aún esperando que iba a tener un hijo. Y él pensaba, ¿hasta cuándo? Ya mi esposa es estéril y yo tampoco, pues es poderoso, poderoso, confío en él. Pasaron 25 años, ¿cuántos años tenemos muchos de los que estamos acá? Y en menos de 2 años nuestra fe, ¡pum!, se va al suelo. Versículo 22, por lo cual también la fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que de él fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Por esto es a los que creemos en él, que le levantó de los muertos a Yeshua, el Señor nuestro, el cual fue entregado para nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Y se levantó de entre los muertos para que todos los creyentes en él sean justificados haciendo su voluntad y haciendo sus mandamientos. Dice mi hermano Benjamín, porque el pacto de la circuncisión es por el prepucio de la parte íntima del hombre. Pregunta, porque en el pacto de la circuncisión es por el prepucio de la parte íntima del hombre, porque ha de llegar a ser así, no porque ejemplo haya tenido que circuncidarse la oreja, la nariz o algún quizás otro pliegue, porque que es esa parte. No entendí bien, mi hermano Benjamín, puedes hablarlo. Me confunde porque como que son preguntas todas y no entendí bien. Voy a leer lo que dice mi hermana Maggie. No nos consta, pero le creemos, consta que fue así. Dice. ¿Salón? Sí, te escucho, Benjamín. Mi pregunta es, ¿por qué en el pacto de la circuncisión es por necesariamente el prepucio? ¿Por qué fue el prepucio? ¿Por qué no pudo haber sido algún otro pliegue, en alguna otra parte del cuerpo? ¿Por qué fue en la parte íntima del hombre? En la escritura nunca menciona acerca de una expresión el por qué. El poderoso le describe a Abraham que se haría la circuncisión en el prepucio y no hace otra mención en el cual por qué. Tenga que ver con el caso como describe en el libro de Éxodo cuando menciona que le hace la circuncisión a su hijo y dice, este me es un varón de sangre. Lo hacía tal vez por el linaje, pero no tanto por el linaje. Describe el libro a los romanos que es no, vuelvo a repetir, no lo sé por qué en el prepucio. No sé por qué en el prepucio, puede ser por el linaje. Pero la escritura menciona que la circuncisión era una señal de que Abraham no había vivido en la justicia por medio de la fe. Entonces una persona que se circuncida, no llevando a cabo los mandamientos, no sometiéndose a los mandamientos, esa persona le es contada este lado. Sí, llámalo, por favor. No tiene que ver con el adulterio, mi hermano. No he encontrado ningún pasaje el por qué tiene que ser en el prepucio. Pero sí encontramos que en el libro a los romanos, en el capítulo... Lo digo porque a lo mejor no sé, pensé alguna cuestión interesante que tiene que ver con procrear y con el pecado también de adulterar, pero ante la fidelidad de tener una simiente fiel, o sea, y ser fiel a esa simiente, tenga quizá alguna conexión con ello para espiritualmente. No, nunca he visto, pero no tiene que ver, no sirve para la procreación porque teniendo el prepucio, no teniéndolo, es lo mismo, ni da más vigor, ni más fertilidad, no da nada de ello, entonces no es por ese lado. Los libros no describen, nada más le dijo a Abraham, te circuncidarás y harás un corte en el prepucio, y quitarás esa porción del prepucio. Entonces nosotros encontramos que esta circuncisión que encontramos en el libro no hace la expresión el por qué. Ninguno de los pasajes que yo hasta hoy haya leído no lo describe por qué. Hay muchas interpretaciones. Mi inquietud más que nada era que quizás podría haber tenido algo más simbólico, algo así, no plenamente, concretamente como tal, sino algún simbolismo relacionado. Nada menciona que es un sello el libro a los romanos, mi hermano. Es un sello de la justicia que es por la fe. Nada más. En otras palabras, la gente no se daría cuenta si lo lleva o no entre las naciones, tal vez porque el pueblo lo hacía. Claro, pero ese mismo sello que es por fe y aplicaba la misma fidelidad, por eso ahí voy yo, que quizá el simbolismo tendría que ver con algo de esa fidelidad hacia el Padre Eterno, y simplemente tiene, quizás tenga que ver con no tener esa infidelidad, que sería la máxima infidelidad como adulterio hacia él, y sea a otro tipo de creencia o darle la espalda. Sí, mira, acerca de lo que estás mencionando y de lo que comenta mi hermano Ishma, cuando nosotros leemos en los libros, podemos entender que en el libro de Deuteronomio, acerca de esta circuncisión, no necesariamente tenía que ser en el prepucio o físicamente desde la perspectiva como Abraham lo llevó, sino que cuando describe en el libro de Deuteronomio, el verso que leímos ese rato, el verso 15, que nada más agradó de sus padres, la circuncisión no estaba hablando del prepucio físico. Capítulo 10, versículo 15 al 16, por favor. ¿Qué es lo que está mencionando mi hermano Ishma? Alfonso, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, con respecto a la circuncisión, estuve investigando los problemas médicos que esto ocasiona. A lo mejor puede ayudar un poquito, aunque no esté escrito en las escrituras el por qué. Ustedes pueden buscar en YouTube los problemas médicos que traen, no los problemas médicos, sino los trastornos que trae la circuncisión. Así, a grosso modo, para no interrumpir mucho, lo que hace la circuncisión, al sacarse la pielcita de arriba, queda la cabeza del pene al descubierto. Eso es una zona que tiene que estar bajo una protección de mucosa. Al faltarle la protección de mucosa, la cabeza está llena de sensores, llena de terminales nerviosos muy sensibles. Al faltarle la protección, el cuerpo genera una capa superficial en la cabeza, donde va a proteger esos terminales nerviosos, y ya la persona va a dejar de sentir las sensaciones que tenía cuando tenía el miembro con ¿cómo se llama?, con la cubierta natural. No sé si me explico. Yo lo estoy entendiendo de esta forma. El poderoso es una castración. Es una castración a la sensibilidad física del miembro, para que no esté tan sensible a los deseos naturales, biológicamente, y se dediquen más a pensar en las cosas del poderoso, en la Torá, al estudio, al buscar a Dios, y no tanto en fijarse en estar tan pendiente de ir y fornicar o ir detrás de adulterios y esas cosas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Ustedes pueden buscar en YouTube los trastornos que trae la circuncisión. Y ahí más o menos van a tener bien en claro cuál es, que en qué se atrofia el miembro cuando se corta la protección que tiene la cabeza del pene. Sí, te entiendo lo que acabas de describir, pero no hay ningún versículo que nos lo explique. No hay ningún versículo, pero se puede llegar a entender el porqué, digamos, sabiendo estas cosas. Pero aún así no creo, no lo hilo por ahí, porque en el caso de la circuncisión era para llevar una señal, y como dice a lo mejor este Benjamín, cortar un pedazo, un lóbulo de una oreja para llevar una señal, podría haber sido ahí o en la nariz, ¿no? Cortar un pedazo en la boca, ¿no? Que cortan en un pedazo de la boca o algo por el estilo. No, sí, sería como una marca, ¿no? Como una marca, como se le hace a las vacas. Sí, algo por el estilo, pero lo que nosotros comprendemos acerca de esto es que las diferentes posturas que podemos dar son nada más especulaciones, pero realmente no coinciden. No coincide porque el libro de los Romanos nada más describe que era una señal para una señal de que había vivido la justicia por la fe. Entonces, por lógica, entre las naciones no iban a darse cuenta si llevaba esa marca, ¿no? era una marca en la cual había un pacto entre Abraham y la descendencia o el pueblo de él, pero no con el caso de las naciones. Por eso Saulo lo está explicando en el libro a los en el libro a los Romanos, que no era por ese lado. Por eso mencionaba yo hace ratito el capítulo 10 de Deuteronomio, verso 15 y 16, que describe así: solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, escogió su simiente después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcad más vuestra cerviz. Entonces, si en esta imagen o en esta figura nosotros estamos entendiendo que hay que circuncidar, ¿cómo circuncidamos el prepucio de nuestra mente? ¿Cómo? Es como decir que en nuestra cabeza tenemos en nuestra cabeza, como lo decía, la cabeza del pene tiene una protección. Nuestra cabeza es como si tuviera una protección. ¿Qué hay que circuncidar? Corto el prepucio para que mi mente, ¿qué? Absorba lo que está describiendo. Circuncidar el prepucio de vuestra mente, que es lo que permite, porque dice ¿cómo va el versículo? A ver si me acuerdan del verso, que hace mención acerca de que tienen la cauterizada la conciencia, ¿es? Ajá, algo así. La cauterizada la conciencia, si no mal recuerdo. Déjense los busco, está sí, en el libro. Alfonso, tiene una aplicación física y tiene una aplicación espiritual, esto de la circuncisión. Siempre el poderoso se preocupó y porque, digamos, porque que practiquen una ilustración, a modo de ilustración, ¿no? Que hagan una práctica en cuanto a lo físico, para que puedan entender después lo espiritual. Entonces, de esta forma, si hay como una, ¿cómo es que dijiste vos recién el versículo que vas a utilizar? Yo sé cuál es el versículo. Primero de Timoteo capítulo 4 versículo 1, cauterizado, sí. Primera Timoteo 4. Es lo mismo. Primera Timoteo. Y en esta compu no tengo. Bueno. Si alguien lo puede pegar. Léanlo, por favor. Primera Timoteo 4, verso 1 y verso 2. El resultado en cuanto a lo físico, se iba a observar un pueblo pecador, que andaba bien, digamos, libertino sexualmente. En cuanto a, se iba a observar el cambio, ¿no? Si se hace la circuncisión, ya no iban a andar, ya no se siente esa sensación de líbido cuando la cabeza del pene ya no transmite nerviosamente, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces ya iban a dejar de estar iban a dejar de estar pensando en mujeres y todas esas cosas, y va a tener la cabeza más dispuesta a estar detrás de la Torah, ¿no? A ver, leamos el verso, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. Por eso, como describe mi hermano Armando, en la carta a Timoteo podemos encontrar que describe: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, porque dice por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la cabeza, la conciencia, esos hombres que no han querido escuchar la verdad, que no han querido escuchar la enseñanza, este tipo de personas son los que traen una enseñanza de doctrinas de demonios y una doctrina de engaño. Este tipo de personas que traen este tipo de cosas, por eso los diferentes puntos de vista, lo que a mí me parece, como describe Armando aquí en un comentario, acerca de esto. Así que, hermanos, perdón, no es eso, es este, ¿dónde está su comentario de Armando? Dice así: es preciso enfatizar que solo lo que está escrito es nuestra base, perdón, es preciso enfatizar que solo lo que está escrito es nuestra base acerca de las cosas de Elohim. Así es, lo que no está escrito es misterio de Elohim. No podemos afirmar o negar nuestros pensamientos, no son nuestros. Lo que hay que permitir conocimiento. Dice que se agradó de Abraham, Isaac y Jacob, de los otros no se agradaron. Un pueblo hizo entenderlo. Hemos de hacer el propósito de lo que hemos aprendido, ponerlo en la obra. De nada sirve el conocimiento de una enseñanza o el conocimiento de la palabra de verdad si no la llevamos por obra. Dice mi hermano Benjamín, claro, a eso voy, que quizás ese sentido de ir en búsqueda de adulterio en forma espiritual se anula con la circuncisión del corazón. Te llega Mashiach, pero eso son ideas, vaya, son puntos. Lo importante aquí es que nosotros permitamos entender su palabra, que no sea por base de mentirosos que tienen, como dice aquí, un engaño, una hipocresía. Hay que aprender nosotros a no estar escuchando al espíritu de error ni al espíritu de engaño. Esto acerca de la Torah es uno de los temas más complicados en el mundo, sobre todo muchos de mis hermanos que están aquí, que han podido estar durante este tiempo, que han vivido en el mesianismo, se han dado cuenta que realmente no es nada fácil, no es nada fácil, porque en el mesianismo y hoy en día en el judaísmo se enseña a guardar la Torah cuando no entienden qué es la Torah. Creo que eso queda muy claro, ¿verdad? Mi hermano Carlos Peguero, y para muchos de mis hermanos que han practicado, que han conocido del mesianismo, y no nomás para él, sino para otros muchos, esta enseñanza de la Torah es un problema muy fuerte en el mesianismo. Y hoy en día, por causa de este tipo de doctrinas, mucha gente se no alcanza a percibir la verdad del Poderoso. Por eso es que el Poderoso no permite ver su palabra cuando no se le busca. Maggie dice que Maggie, que hable Maggie, dice que es la que sabe acerca de esto, ¿eh? Que le consta, dice. Mi hermano dice que sí, que es así. Y la expresión acerca de ello, mucha gente es circuncidada. Alfonso. Sí, sí, mi hermano. A mí me pasó una de que ya después de un tiempo decían que no podíamos seguir participando si no nos circuncidábamos, ¿no? Entonces, digo, pues ya, no me circuncido y ya, ¿no? Pero dice, ay, es que, y tampoco debes de escuchar los audios si no estás circuncidado. Y dices tú, no manches, ¿no? ¿Con eso terminaste? Bueno, algunos les habrá sacado una carcajada. Pero bueno, mi hermano, sí, así es, ¿no? Que realmente es Ahora resulta, no entendí eso, mi hermano. Sí, mi hermano Maggie nos dice que no le consta nada, no dijo nada. No, es que digo que ahora resulta que tampoco puedo escuchar los audios si no estoy circuncidado. O sea, son pensamientos que no tienen, vamos, no están sustentados en el sentido común, ¿me entiendes? O sea, es ilógico que tú me puedas decir eso. No escuchas los audios si no tienes tal característica. No escuchas los audios si... O sea, es algo tonto. Yo siempre discutíamos, tocó discutir también con Luis, porque Luis decía algunas cuestiones ahí medias que siempre disputamos sobre la menstruación. Yo siempre decía, bueno, pues que la menstruación es la menstruación. Luis me alegaba, siempre me alegó, y hasta la fecha me debe de alegarse, me imagino, que es que en ese entonces no había toallas femeninas, ¿no? Pero entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué clase de Dios es que no sabe que en el futuro van a existir toallas femeninas? O sea, la menstruación sigue siendo la menstruación, aún con toallas femeninas o sin toallas femeninas. La menstruación no va a cambiar. Entonces, era algo que yo siempre alegaba, bueno, ¿y cómo le hacemos con la menstruación? ¿Y cómo le hacemos con la menstruación? Pasa el tiempo, uno va aprendiendo más cosas, uno va entendiendo más cosas, y dices tú, bueno, ¿cómo, entonces, cómo le haces, no? Porque si hay judíos que hasta le tienen un cuartito aparte a su mujer, para que ahí vaya a menstruar su mujer y sus hijas, y que no salgan de ahí, y que ahí se guisen, y que ahí se coman, y que ahí se bañen. Y nadie, y no pueden sacar nada de ahí porque eso es especial para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace uno que ve esos versos tan bonitos donde dicen que Yeshua no abuela en la Torah ni los Jorge, sino que los cumple? Y uno quiere, viendo más difícil. Al final, no me acuerdo si era esta Milen y si este muchacho que venía acá, David, decía que mucha gente terminaba regresándose al cristianismo porque era lo que mejor les resultaba, ¿no? Era lo que les salía más barato, de alguna manera decirlo, ¿no? Al final, pues, es imposible, ¿no? Es imposible porque uno dice, bueno, ¿cómo le hacemos en este? A ver, ¿cómo le hacemos? Ustedes van al baño dentro de su casa, ¿no? Tienen un baño dentro de su casa. Ah, pues están mal. Ahí se merecen la muerte porque tienen un baño dentro de su casa. No deben de tener, la Torah dice que no hay que tener baño dentro de su casa. O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo las sobrellevas? Con ese sentimiento que te dicen, Dios te ama, pero guarda la misma y guarda lo mismo, y la Torah, o sea, ¿cómo sobrellevas ese tipo de cosas? Realmente es ilógico pensar que se puede llegar a cumplir, ¿no? Porque ni aún siendo judíos, yo creo que han de estar en la misma situación de uno, ¿no? Sí, claro. Pero entonces entendemos acerca de lo que trata de transmitir. Tratamos de entender por qué la idea de querer implementar, como dice Miguel, yo por decirlo, en los grupos mesiánicos, a la gente le dice, si quieres celebrar Pesach, tienes que circuncidarte, si no te circuncidas, no puedes celebrar Pesach. Ah, porque lo dice Josué, y etcétera, etcétera. El cristianismo dice que si no son bautizados, no pueden celebrar la Santa Cena. Y para el catolicismo, ¿cómo es? Creo que el catolicismo también pide algo, ¿va? El bautismo y la confirmación, ¿va? Bueno, creo que Miguel sabe de eso, de... Entonces dice que me muevo que la primera comunión. Entonces, desde el punto de vista, cuando empezamos a observar acerca de esta reglamentación de la Torah, podemos conocer que realmente el Poderoso nos está describiendo acerca de estos libros, que debe de haber una circuncisión ciertamente para nosotros, pero no como dice en la carne. La imagen de lo que describe el libro de los Romanos, capítulo 4, describe que Abraham le fue dada, pero por señal de que él era, había alcanzado la justicia por la fe. Entonces, para este momento, para muchos judíos que eran conocedores de la Torah, ¿cómo podría una persona que conoce la Torah y que no guarda lo que dice la Torah, podrá condenar a alguien o decir que son más justos, como lo veíamos en la carta de los Gálatas? En la carta de los Gálatas, el judío en la apariencia es perfecto, no son pecadores, no juzgo al judío, no estoy en contra del judío. Estoy mencionando en la manera que ellos piensan, es como hablar hoy día del adventismo o del metodismo. Todos ellos creen en las religiones, que es una religión que todos se van a salvar en ese grupo. De la misma manera el judaísmo lo pensaba en su momento y en su tiempo, pero cuando conocen a Mashiach o el cristianismo conociera a Mashiach, se daría cuenta que lo que están haciendo en el cristianismo, en el mesianismo, judaísmo, se darán cuenta de que no los puede llevar a la vida el hecho de llevar un corte en la piel, y que no puede una vestimenta, una confirmación, un bautismo, hacerlo parte de un pueblo. Dice la escritura que creyere y fue bautizado, será salvo. Y mucha gente se bautiza porque dice que por medio de eso será salvo. Y dice el mesianismo, el cristianismo dice, nos bautizamos para ser salvos. El mesianismo dice, nosotros hacemos lo que dice Isaías y lo que dice Romanos. El que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Y creen que por invocar un nombre podrán ser salvos, y el cristianismo cree que por un bautismo podrán ser salvos. Y resulta que ni uno ni otro podrán ser salvos porque no entendieron el propósito de lo que están describiendo los libros, que era entender la palabra, guardar los mandamientos, y después de que hayan hecho todo el proceso podrán ser salvos. Pero no es así. Cada uno, de acuerdo al pensamiento, describe y hace lo que mejor le parece. Por eso es que nosotros hoy en día, creyentes en Mashiach, empezamos a buscar este propósito de la enseñanza, buscar este propósito que describe la palabra. Entonces nosotros nos vamos ahorita con respecto a lo que describe en los libros y podemos encontrar que en el libro de Romanos, capítulo 2, describe así acerca de estos hombres que pensaban que teniendo la circuncisión y el conocimiento de la Torah, podrían ser salvos, que se decían maestro de ¿cómo le dice? Maestro de niños. Capítulo 2, versículo 17, hasta el versículo 25, ahorita, por favor. Capítulo 2, verso 17 al 25. Pero si tú, que te llamas judío y te apoyas en la ley, y te enorgulleces en Dios, y conoces la voluntad, e instruido por la ley, apruebas las cosas mejores, y estás confiado en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indocos, maestro de niños, que tienes en la ley la esencia del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se hurte, hurtas? ¿Tú que dices que no se adultere, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, profanas templos? ¿Tú que te jactas de la ley, por medio de la infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. Pero eso es lo que describe en el libro a los Romanos, cuando encontramos cuando describe que este es un judío que se apoya en la Torah y dice se elogía en Elohim, conoce su voluntad y aprueba su verdad, es instruido en la ley y aprueba lo mejor de la Torah. Confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indocos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Por eso describe el verso 20, instructor de indocos, maestro de niños, que tiene en la forma de la ciencia y de la verdad. Dice que tiene en la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, lo mismo que estaba diciendo acerca del judío y acerca de los que estaban en este conocimiento en Gálatas capítulo 2. Había un grupo de personas que creían tener esa verdad, que creían ser rectos y los gentiles pecadores. Pero describe, instruido, instructor de indoctos, maestro de niño, que tienes la ley en la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Elohim. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en la verdad, la circuncisión aprovecha, y este versículo lo toma el mesianismo para mencionarle al grupo en donde se reúnen, que la circuncisión aprovecha. Pero entonces todo lo dicho anterior, no importa. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser hecha incircuncisión. ¿Pero por qué le dice que guarda la ley? Porque el judío le fue dada la ley para obedecerla. La mishpá, el juquín, la misvá, y encontramos todas esas reglamentaciones para el judío. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pero entonces encontramos que el gentil que no tiene esta ley, haciendo naturalmente lo que es de la ley, no de la añadida, sino la ley enseñada desde los tiempos antiguos, dice que va a condenar a este que con la circuncisión y la ley es rebelde a la Torah. Voy a invitar a que peguen el versículo 26 hasta su último versículo, por favor. Dos, versículo 26 hasta su último versículo, por favor. 29. Así que, cuando el incircunciso obedece las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y si la incircuncisión es por naturaleza, cumple la ley, se juzgará a ti que a pesar de la letra y de la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es incircunciso la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Y hace la expresión que si el gentil o el de las naciones no tiene semejante ley, verso 27, y el que físicamente es incircunciso porque no es cortado el prepucio, pero guarda perfectamente la instrucción, te condenará a ti que con la letra de la Torá, la letra es la que vimos que está grabada en letras, y con la circuncisión eres transgresor de esa Torá, pues no es judío el que lo es interiormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en la del espíritu, la del Ruach, como lo leíamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 17, que leíamos hace rato, que describe que el espíritu es el que nos da la libertad. Dice el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, que hace la voluntad del Padre. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. ¿Qué quiere decir? Que el judío tenía que obedecer aquella forma de doctrina, como describen los Gálatas, y tenía que hacerlo porque se le había dado por causa de que había sido transgresores, y se les da toda esta instrucción para aplicarla, para quitar el mal del medio de la tierra. Eso es lo que describió el Poderoso, para quitar el mal en medio de la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos que ese es el propósito del quitar el mal sobre la tierra, podemos considerar que no fue quitado ese mal, no fue quitado ese mal porque no hicieron lo correcto. En los libros de Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio podemos encontrar que el propósito era quitar el mal, pero cuando aplicaron mala instrucción, esto nada más se incrementó y siguió incrementándose. Y con respecto a esto, nosotros encontramos que realmente la ley, esta ley que se le fue dada al judío, si él guardare la ley, dice la escritura, dice, por ella será salvo, si las hiciere, pero por parte de la ley, pero nunca podría encontrar la justificación que es por medio de la fe, de la emuná, no la podría encontrar, por eso la escritura no menciona que la hayan encontrado. Entonces encontramos en estos pasajes, como también en Filipenses capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 3, leámoslo por favor, que es el que nos está mostrando también nuestro hermano Alejandro, el verso 3, el capítulo 3. Leamos Filipenses 3, del 1 al 3, por favor. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Yeshua el Mashiach, no teniendo confianza en la carne. Y es que él hace la mención, no teniendo confianza en la carne, porque el judío, que leíamos hace rato, como en el caso de, no hablando del judío así como una forma generalizada, en su tiempo y en su momento la mayor parte de los judíos se dejaron guiar por la carne, que es lo que estábamos leyendo en Romanos capítulo 8, verso 1 al verso 3. Describe entonces así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, que son los de la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu, que es por medio de Mashiach, los del Espíritu servimos a Elohim, y nos gloriamos en Mashiach Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Si nosotros nos recordamos, esto es lo que estaba expresando Romanos 8, verso 1 y verso 2, acerca de los que son de esta letora, que realmente ellos son los que se basan en la carne. Mi hermano César, si prosigues leyendo, también dice que Saulo, que para él le era el por justicia la ley, ahorita sirve mucho, porque siendo para él este, justicia la ley, ya después le echó por basura eso, sabiendo que el Mashiach era la verdadera justicia. Sí, nuestro hermano César nos describe que leamos hasta el versículo 7, me imagino que es más o menos. Del verso 4 hasta el 7, por favor, mis hermanos. Seguimos aquí, Filipenses 3, ahora del 4 hasta el verso 7. Sí, no, hasta el verso 7, Bacho. 8. Hasta el 8 me describe. Dice, aunque también yo puedo confiar en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Si considerado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Yeshua, el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por cierto para ganar al Mesías. La versión que tienes dice un poquito diferente, ¿va? Entonces describe en el versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero eso es lo que él era, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Eso es lo que él era, eso es lo que él estimaba ser entre los varones de Judá. Y por eso era reconocido Saulo en la tierra de Israel, porque era en la tierra de Judá, porque no era cualquier hombre. Pero describe, pero cuantas cosas era para mí ganancia, las he estimado por pérdida. Tuvo por pérdida ser del octavo día, circuncidado del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, contra la ley fariseo. Y dice que las puso por pérdida. Pero en cuanto a las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Mashiach. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua. Hace la expresión del conocimiento de Mashiach, Yeshua, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Mashiach. ¿Por qué dice que lo tiene por basura? Recordemos acerca de Saulo cuando estaba con aquellas gentes en la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios describe Saulo que este varón que había sido, de acuerdo a la enseñanza, había sido una persona irreprensible, pero ya conociendo la enseñanza del maestro, como él describe, cuando pensaba que era judío, era irreprensible, que eran gente que guardaban los mandamientos, pero al darse cuenta que el conocimiento del Mashiach, y al entender la enseñanza del Mashiach, se dio cuenta que también era pecador igual que todos los hombres. Quiero invitarlos a que lo que dice la carta a los Corintios, sí, te espero, te escucho, mi hermano Miguel. Mira, si lo vemos desde un lado, desde un punto más literal, si lo quisiéramos ver desde un punto más literal, muchos, no es algo que no se pueda comentar, ¿no? Muchos saben que la cantidad de información que tiene el judaísmo pues es muy grande en cuanto a el mundo de interpretaciones que ellos han creado. O sea, el judaísmo tiene como una inmensidad de información, bueno, no una inmensidad, una cantidad muy amplia de información de en cuanto a la teología que ellos han creado. Pero supongamos que Pablo era una persona muy inteligente, que era el alumno estrella de la universidad más reconocida en el ambiente judaico, y que Pablo, con todo ese conocimiento que había adquirido a lo largo de ese tiempo, que dice la Escritura que era un gran alumno de los grandes sabios, él pone todo ese conocimiento a la basura. Les estoy hablando de que si lo tomáramos de una manera literal, ¿no? Él pone todo ese gran conocimiento, lo echa a la basura, lo hace nada, lo convierte en nada. Y curioso porque lo menciona en varios lados, ¿no? Dice en Primera de Corintios 2, dice, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Dónde está el que sabe? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido de este siglo, no? Está pasando algo curioso, ¿no? Dice, Ahorita les doy el verso. Primera de Corintios 1, 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso había sido profetizado en Isaías cuando les dice que este pueblo de sabios me honra, pero su corazón lejos está de mí. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, de Elohim, no reconoció a Elohim mediante la sabiduría, agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación, de que les llamaban locos, de que esos andaban en sus ondas raras porque andaban siguiendo a ese tal Cristo, a ese tal Mesías, a ese tal ungido que nunca había llegado. Bueno, lo curioso es esto, que ahora, en estos tiempos, la gente se está yendo a buscar eso que Pablo había desechado, que es lo que Pablo nos está narrando que había desechado, y justamente utilizan a Pablo para algunos para validar que todavía estamos bajo la ley, para validar que hay que guardar la Torá, para validar que la Torá es buena, sin entender la profundidad de las palabras, pero invitan a la gente a que se inmersen en todo ese tipo de cosas del judaísmo, que precisamente es de las que Pablo estaba rechazando, que es de las que Pablo estaba dando por basura, todo ese gran conocimiento que él pudo haber adquirido a sus 20 años de vida, en sus 30 años de vida, no sé a qué edad fue que él fue llamado, lo puso por basura, ¿no? Entonces, es algo que también se debe de considerar para la persona que pueda escuchar esto de una manera literal, para los hermanos que están escuchando eso, si se ponen a pensar, dices, bueno, ¿cómo es que Pablo, siendo una persona tan inteligente, con tan conocimiento, pues lo desechara, ¿no? Y uno que quiere conocer a Yeshua, uno que quiere seguir a Mashiach, ¿cómo es que uno trata de irse a eso que Pablo consideró, ¿no?, que consideró basura? Yo muchas veces he comentado eso, de que la sabiduría que hoy existe, por muy grande que sea, es una sabiduría que ya no sirve, una sabiduría, un conocimiento inútil, un conocimiento que fue totalmente desechado por el Poderoso, y te lo explica, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, antes bien, como está escrito, cosas que ojo yo, ni oído yo, cosas que ojo no vio, ni que oído yo, han subido en la corazón, ni han subido en la mente del hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Dice en el 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Adón de la gloria. Y precisamente tras esa sabiduría inútil, tras ese conocimiento que no sirve para nada, es a donde mucha gente se está yendo por causa de la desinformación que existe. Sí, gracias. Y acerca de esto que estaba mencionando, realmente Saulo es uno de los que aplica mejor este punto. Saulo aplica exactamente que él no está debajo de una ley y aplica que está debajo de la ley. Y podemos ver los recursos que ocupaba Saulo para demostrar que no estaba debajo de esa ley. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, si no mal recuerdo, el verso 7, podemos encontrar este pasaje, por favor. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? No, no era no sé por qué se me olvidó, es perdón. Yo me equivoqué, no fuiste tú. Yo les había dicho otro capítulo. No me acuerdo ahorita. Permítame. No, en la carta a los Corintios. Lo que pasa es que es un pasaje de la carta a los Corintios, pero ahorita se me olvidó. Sí. Permítame, le doy. Es primera carta a los Corintios, si no mal recuerdo, capítulo 9, verso 20. Y es que fue 9, no me acuerdo, pero no, le estaba dando el versículo 18. No, y aquí lo tenía, pero yo no sé por qué no lo recordaba. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 20. Vamos a leer hasta el versículo 21, por favor. Primera carta a los Corintios 9, del 18 al 21. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que predicando las buenas nuevas, presente gratuitamente el Evangelio para no usar mi derecho en el Evangelio. Entonces, siendo libre de todos, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número. Es decir, a los judíos me hice como judío, por ganar a judíos. A los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley del Mashiach, para ganar a los que están sin ley. Él hace esta mención en el versículo 20 y hace esta expresión: me he hecho a los judíos como judío. Que él no era conocido como judío, él era conocido como judío. Me he hecho a los judíos como judío. Si él era de la tribu de Benjamín, era un judío. Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y dice a los que están sujetos, no dice yo estando sujeto. Entre comillas aparece un comentario que dice, aunque no estoy sujeto a la ley. Pero este es un comentario, no está describiendo semejante cosa, porque el mismo hecho de decir a los que están sujetos a la ley, él está describiendo con este puro comentario que él no está sujeto a esa ley, como sujeto a la ley, como si él estuviera bajo esa ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Podemos encontrar un evento en el cual Saulo hace un voto para que el pueblo creyera que estaba debajo de esa Torá o debajo de esa instrucción. Versículo 21, la aplicación es a los que están sin ley, que eran los gentiles, como si yo no tuviera ley. Y él no está hablando de la misma ley porque describe, bueno, entre comillas también aparece el mismo comentario, estando yo sin ley de Elohim, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están, perdón, sin ley. En este caso, Saulo sí tenía una instrucción, tenía una enseñanza. Él sí estaba debajo de una instrucción y de una enseñanza para ganar a los que estaban sin la ley, que eran los gentiles. Verso 22, Saulo describe, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Esto hago a causa del Evangelio para hacerme partícipe de él. Mis hermanos que estamos aquí en el grupo, a mis hermanos les llamaba mucho la atención cuando yo conocí recién al grupo, les llamaba mucho la atención porque hay veces que cuando transmitía una enseñanza, al transmitir la enseñanza, hablaba en Cristo Jesús y a veces hablaba de Yeshua y de Elohim, y algunos me preguntaban, ¿por qué haces esas cosas? Y después me decían, ¿por qué dices que sí a la ley? Pues es que es un tema para mesiánicos, no es un tema para cristianos, y me decían, ¿por qué lo haces? Digo, lo hago porque realmente la gente debe de entender que cuando nosotros nos ponemos en un lugar, cuando viene un recién convertido, los hermanos hoy en día me entienden que cuando estoy hablando de Cristo Jesús, no se molestan porque saben bien que los hermanos no conocen, la gente no conoce. Si yo les empiezo a hablar de Yeshua HaMashiach, me empiezan a decir, ¿por qué dices Yeshua? ¿Por qué dices Elohim? ¿Por qué hablas así? Y la gente se va. La gente que viene oyendo de Elohim, Mashiach, tengo que empezar a hablar de Yeshua y Mashiach y empiezo a hablar en hebreo porque la gente está acostumbrada a escuchar esos términos. Y si yo le empiezo a decir a un mesiánico, no, tú no te vas a salvar si dices Yahweh, y le voy a tirar en la cara de sopetón una explicación así, o describirle algo así, pues lo único que voy a hacer es matarlo. Los hermanos hoy en día saben que yo no describo y explico estas cosas así por amor a mis hermanos. Eso debe de entenderlo todos los que se llegan en día de Shabbat. Y lo entienden que lo explico por causa de amor a los demás. Porque muchos lo saben que yo también, así como digo Yeshua, Elohim, el Shaddai, el Yon, o la palabra Mele, cualquier palabra la puedo describir, pero no voy a hablar todo el tiempo así porque hay muchas personas que no entienden esos conceptos. Entonces, cuando enseñamos en el día de Shabbat, la mayor parte de los hermanos me entienden porque lo hablo así, porque la mayor parte de los audios van dirigidos a mucha gente que no sabe nada acerca de estos términos y porque es importante conocerlos y saberlos. Entonces, dice mi hermano Miguel Jojojo, la Paula se ponía loca con el poncho. Bueno, eso describe mi hermano Miguel acerca de por qué le pasaba esto, ¿no? Entonces teníamos que tener un poquito de cuidado acerca de este tipo de expresiones con los hermanos, ¿no? Era importante el tener paciencia. Si los que se recuerdan, era bien complicado porque había hermanos y hermanas que no les parecía la forma de enseñar y nos decían que tenían que modificar esa forma de explicar las cosas. Ahora, Saulo, conociendo esto de la enseñanza de la Torá, él no estaba debajo ya de esta Torá. Por eso Saulo hacía bien la separación entre una cosa y la otra, porque sabía que la promesa se anteponía a la misma Torá. Nosotros no somos de la Torá y no somos de la Torah porque nosotros somos de la promesa, pero en la Torah encontramos los mandamientos, las cosas que tenemos que hacer para vida eterna. Sobre todo encontramos el amor y la obediencia a los mandamientos que están registrados en los mismos libros de Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, que es lo mismo que Moisés le dijo en el capítulo 6, versículo 25 que leíamos hace rato. Si nosotros queremos entrar en esa justicia es por medio de la misma. Ahora, entendiendo por qué el pueblo judío o el pueblo de Israel apegaba a esto, esto tenía que prohibirlos y tenía que aplicarlos, era para quitar el mal de la tierra, como veníamos diciendo hace rato. Capítulo de Deuteronomio 17:7 describe de esta manera. Deuteronomio 17:7, por favor. ¿Solo el 7? Sí, por favor. La mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera, y después la mano de todo el pueblo. Así extirparás el mal en medio de ti. Ese era el propósito. El propósito era quitarle el mal. Pero ¿qué pasó cuando este tipo de cosas se salieron de control? Mataron a profetas, querían matar a Yeshua. El mismo pueblo, cuando no le era permitido, no le era permitido que le dieran muerte nada más así porque sí. El pueblo aplicaba ese tipo de reglas porque ya ni eran reglas de parte de la escritura ni por parte de los jueces. Todas las cosas tenían que ser traídas delante del juez. Los mismos judíos hacían justicia por su propia mano y agarraban las piedras sin haber recibido un juicio o un juicio el pueblo o uno de los que supuestamente habían transgredido el mandamiento. El propósito era quitar el mal, pero no era para hacerlo con toda la gente. Por eso la escritura describía que tendría que ser con misericordia. No os venguéis vosotros. El pueblo se vengaba a sí mismo. El pueblo hacía sacrificios ellos mismos cuando no les era permitido. El pueblo adoraba a los ídolos. El pueblo no guardaba Shabbat como se ordenaba. No eran unas reglamentaciones. Había muchas cosas que se pasaban por alto. Si nosotros empezamos a ver los diferentes casos que existieron en Israel, podremos darnos cuenta que debía de haberse juzgado y que no debió de haberse juzgado. Capítulo 17 de Deuteronomio, verso 12, por favor. ¿De cuál es cuál? Nada más el verso 12. 17, verso 12. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir al Señor tu Dios o al juez, tal hombre morirá. Así es que para hacer mal en medio de Israel. 13 describe, y todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. El propósito es de que entendiera, que temiera, pero el pueblo no temió porque constantemente era el pecado, y después no lo hacía en pequeños grupos o individual, sino lo hacían ya en grupos, ya lo hacían colectivamente. El adorar los becerros de oro fue colectivamente, todo Israel empezó a adorar los becerros de un instante en un tronar de dedos porque Jeroboam, hijo de Nabat, les había dicho que esos eran los dioses que los habían sacado de la tierra de Egipto. Comprendamos que el pecado se incrementaba en una manera increíble. Así era como estaba el mal en Israel. No juzgamos al israelita nuevamente ni al judío. La culpa lo tenían los príncipes que permitían todo este tipo de cosas. La mala información o la mala enseñanza que había. Por eso le decía, por medio de estas cosas, si las hicieres, vivirás. Pero aplicaron muchos términos y muchas de las cosas mal. Por eso hoy en día sabemos que nosotros no somos debemos de practicar esto porque fue la ley que fue añadida 430 años después. Ahorita vamos a encontrar una parte que el mismo Moisés profetiza y gracias a esa profecía nosotros nos apegamos a esa enseñanza. Pero antes vamos a ver Deuteronomio 21:18, por favor, y de ahí pasamos a lo que les había comentado acerca de lo que estamos viendo. Perdón, es capítulo 21:18 hasta el versículo 21, por favor. Cuando un hombre tenga un hijo terco y rebelde, que no atiende la voz de su padre ni la voz de su madre, y lo tratan de corregir pero no les obedece, su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar, y dirán a los ancianos de su ciudad, este, nuestro hijo, es terco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es libertino y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Pero aún así, cuando oyeron que se aplicó esto en una persona, el pueblo seguía pecando. Esto sucedió en Egipto. Cuando salieron de Egipto a la tierra de Canaán, en el desierto sucedió. Y constantemente el pecado se incrementaba, no dejaban de pecar, era algo que si no lo hacía uno era el otro, y aunque se aplicaba la misma ley no se aplicaba justamente, porque la gente que pecaba mientras no lo cachaban, mientras no lo veían, no se aplicaba la ley, pero si lo cachaban aplicaban la ley, y cuando había justos que nada más era por venganza, se ponían en coalición dos o tres personas para hacer un falso testimonio, para darle muerte a alguien. Ese era el mal. El mal no se quitó del medio de la tierra porque no hicieron las cosas rectamente. No describe que todo el tiempo era para que la tierra tuviera temor y no hicieran esto. Y dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Pero no temieron, siguieron pecando y después ya era colectivo. Y el pecado era colectivo, entonces ya no había quien redarguyera a nadie ni quien matara a nadie. Si venía un profeta del poderoso, entonces decían, este está en contra de todo el pueblo, entonces todo el pueblo arremetía contra los profetas. Y los mataban, los apedreaban, los perseguían. Por eso es que el mal no se quitó, porque fue una cosa que se incrementó y simplemente ya cuando perdieron el sentido y la razón, ya no hubo forma de quien les amonestara en su pecado. Capítulo 20, bueno, versículo 22 en adelante, por favor, hasta el versículo 20, perdón, es 22. Cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte, y en efecto haya muerto, y lo cuelgas en un árbol, su cadáver no pasará la noche en el árbol. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por el Elohim es el colgado, y no has de contaminar la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Entonces encontramos que la forma en cómo se aplicaba el juicio, si se hubiese aplicado con justicia para quitar el mal, esto hubiera sucedido dos o tres veces, y no se hubiese hecho algo que era el mal, pero la gente, como cuando vemos a la mujer que llevan a Mashiach, le dicen, esta mujer la encontramos en adulterio. El Mesías dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. El pecado lo practicaban. Mientras no los cachaban, no había mal. Pero ¿quién es el que juzga el pecado? Pues el poderoso. El poderoso sabía que todos estaban mal. El pueblo no podía ver el pecado de Santiago, ni el pueblo podía ver el pecado de Adolfo, ni el pueblo podía ver el pecado de José Alejandro. Nadie podía ver el pecado de Alfonso. Nadie podía ver el pecado de Lulú. Nadie podía porque todos estaban, si pecaban, se escondían. Pero el poderoso no se podían esconder, él sabía del pecado del pueblo, y él sabía que el pecado nada más estaba incrementando. Entonces es aquí donde nosotros estamos queriendo entenderlo, que por eso es que esta mishpá y este juquín, el pueblo no lo entendió ni entendió. Tengo una pregunta. Sí, mi hermano. Qué pena, hermano, interrumpirlo, pero es que estamos aquí con mi esposa y mi madre, y desde que entramos, precisamente era el tema que estábamos estudiando hoy. Y es hasta la conclusión que hemos llegado es que el Señor vino a perdonar nuestros pecados, no a condenarnos por ellos. Y ya no estamos bajo la ley de la Torah, no estamos bajo la Torah añadida, sino bajo la ley del Señor, del Mesías. Entonces, lo que debemos vivir hoy en día es en el amor. Antes que imponer una ley, amarnos y perdonarnos. Para que nosotros estemos con el Mesías y llevar a otros al Mesías. No sé si estaré mal en ese concepto, hermano. Lo que pasa es que aquí es lo que tratamos de platicar, mi hermano, que durante todo el tiempo de Israel, los antiguos no necesitaban de una Torah añadida. Esa Torah añadida nunca se necesitó, pero se enseñaba esa Torah añadida, porque el punto es de que ellos, cuando comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, aplicaron esas reglamentaciones, pero no tenían esa ley como tal. Viene nuevamente el tiempo en el cual llega Moisés y empieza a dar todas estas legislaciones por causa del pecado. que es lo que estábamos explicando desde la mañana, que el pueblo realmente que vive en la justicia no necesita de esta Torah de la Mishpah, Hukim, Mishmeret, no necesita, porque está viviendo de acuerdo a los mandamientos. El que vive en los mandamientos no necesita ninguna otra reglamentación, porque ellos son ley a sí mismos, porque dice la Escritura que no necesitan de la ley cuando están en gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por tanto, cuando Moshe llega y el pueblo nada más estaba pecando, lo hicieron enojar varias veces. El Poderoso describe en el libro de Números, verso, capítulo 9, verso 6 en adelante, que muchas veces los quiso matar, muchas veces los quiso destruir, pero Moisés siempre abogó por el pueblo. Hermano, disculpe. Sí. Cuando usted estaba hablando que Pablo se hacía con las personas, se estaba con ellas, y como si ellas vivían sin ley, y él se hacía como con ellas, también sin ley. Entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros llegarle a otras personas con el mensaje del Poderoso? Y no, tenemos que también tener claro de que no podemos caer también en el pecado que ellos viven. Sí, claro, pero claramente, ¿alguna vez lo has escuchado? Los siervos tienen obligaciones. No el pueblo está obligado a enseñarle a otras personas. ¿Qué pasa cuando el pueblo le enseña a un grupo de personas? Vamos a suponer, viene mi hermano Carlos Peguero, pero no es enseñador. Viene y le platica a una persona y le enseña, y después esa persona que le enseñó después viene nuevamente y le dice, quiero saber más. ¿Qué pasa cuando Carlos Peguero en ese momento él se dedica a trabajar porque tiene una familia, porque tiene que atender a su familia y tiene que trabajar, tiene horarios de para trabajo? Entonces viene esta persona y le dice, quiero estudiar, le dice él, no tengo tiempo, tendría que ser en otro momento. El día de mañana una persona se hace reo del mal que ha hecho, porque no podemos estar transmitiendo una palabra cuando no se dedica esa persona a ello. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, por eso es que debe de haber siervos. Y si el pueblo no atiende a esta petición que pide el Poderoso de que haya siervos, entonces si todos queremos ser ojos o todos queremos ser mano, y todos queremos enseñar, entonces vamos a cometer muchos pecados, porque a nosotros nos corresponde el obedecer el mandamiento para que los siervos también cumplan sus mandamientos y se ocupen en las cosas que les ha ordenado. Entonces nosotros, cuando estamos delante de una persona que no conoce y vamos con la intención de enseñarle, no quiere decir que porque nos ponen carne de puerco vamos a comer la carne del puerco. Si nosotros nos sentamos a la mesa, como dice Saulo, y te brindan un plato de comida, tú la comes, pero no sabías que un día anterior o dos días anteriores habían hecho la comida para un ídolo. Si no lo sabías y lo comes, dice el ídolo, no es nada, cómelo, lo come uno. Pero si te testifican que lo hicieron por el ídolo y que viene del ídolo, entonces dicen, no lo comas, por causa de que te lo testificó. Nosotros, los creyentes en Mashiach, cuando nos allegamos a una casa y empezamos a enseñar, la gente no sabe que nosotros no comemos carne de puerco, mucha gente no sabe que nosotros guardamos día de Shabbat, mucha de esta gente no sabe nada de la Escritura porque no lo conoce. Pero aquellas personas que lo conocen, nosotros nos allegamos para transmitir la enseñanza, y debe de ser que los siervos deben de transmitirla. Por eso la gente también, de la misma manera que llega aquí a este grupo de Shabbat, muchos conocen el mandamiento. ¿Qué quisiera yo? Que todos entendieran que el mandamiento es para obedecerlo. Pero aquí nada más van a levantarse de entre los muertos los que perseveren y los que obedezcan el mandamiento. Dirá algún hermano aquí, no, lo que pasa es que nosotros sí guardamos Shabbat. Nosotros nos reunimos en la casa, nos sentamos y leemos la Biblia. Disculpa, eso no es guardar Shabbat. Podrán hacer esto, y no lo digo, perdón por el comentario que hiciste ahorita, mi hermano. Nosotros, cuando buscamos el obedecer, tenemos entonces que acatar las decisiones del Padre. El Padre da una ordenanza, están los cielos y están la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra calla, porque los cielos están anunciando su palabra. La tierra tiene que obedecer a la enseñanza que viene de parte de Elohim. Por eso es que cuando nosotros encontramos esta forma de doctrina o esta enseñanza, mi hermano, nosotros debemos de ser obedientes ante ella, no ante el que está enseñando, porque yo no soy nada. Elohim es el que está dando las órdenes. Ahorita, por decirlo, lo que estamos observando es que la Torah describe que la Torah fue dada, pero dice que el judío vivirá por ellas. Si este judío vive por ellas, entonces hay que entender esto. Hay que entender entonces que tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad nosotros como siervos, y el pueblo como oyente también tiene sus responsabilidades. Por tanto, entonces tú, como una persona que está preparándose, si quieres llegar el día de mañana a servir al Poderoso, tienes que respetar lo que dice el Poderoso, porque una de las cosas que él pide es que nos sometamos a su palabra, a su voluntad. Entonces, cuando nosotros encontramos esa voluntad que nos está describiendo, nosotros entonces hacemos todo el esfuerzo para hacer esto, el enseñar y transmitir, el estudiar y escudriñar la palabra para transmitir los días de Shabbat a un pueblo que está poniendo atención. Porque aquí puede haber 1,000 personas, y de entre 1,000 personas, nada más 20 están poniendo atención. Y puede haber aquí este pequeño grupo, y a lo mejor estamos hablando que somos 15. Y si de estos 15 que estamos aquí, que hay familias detrás de ellos, de este chat, y están poniendo atención, entonces eso es lo que corresponde a todos, el poner atención. Pero de aquellos que no están poniendo atención y que están haciendo sus asuntos y están haciendo otras cosas, entonces el Poderoso no se agradará de ello. El propósito es obedecer a su palabra. El Shabbat tiene que haber santificación. La santificación es por medio de la palabra. Luego la fe es por el oír la palabra de Elohim. Y hasta qué punto yo como gentil que he recibido el mensaje del Mesías, ¿debo yo cumplir los mandamientos y las ordenanzas que están en el Antiguo Testamento? Porque yo he escuchado hablar a algunos hermanos, unos dicen que se debe cumplir esto, otros dicen no, esto sí. Y yo miraba en el Nuevo Testamento que entre Pablo y los demás discípulos habían ciertas diferencias en eso, en cuestión a qué ponerle el que encarga, ponerle el gentil que debo de ser y que no. Porque sabemos que debemos celebrar la cena, pero ¿qué más se debe obedecer? No he profundizado en esos estudios porque pues hemos venido de iglesias evangélicas, cristianas, adventistas, y uno celebraban ciertas fiestas, y ahora en este paso pues hemos celebrado ya la cena, pero no sabemos qué más debemos celebrar. Sí, pero este es el mismo proceso, mi hermano. Es el proceso que llevamos todos. El proceso es ir aprendiendo. Conforme va el paso y aprendiendo, vamos a ir modificando este cambio de pensamiento. Porque nosotros encontramos que hay una Torah añadida. Sabemos que la Torah añadida se encuentra entre los libros del Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Pero también en los libros nos está describiendo qué cosas son las que le agradan a Elohim y qué cosas no le agradan. Por eso entendemos este tipo de cosas. Que todo un pueblo debe someterse a la voluntad del Poderoso. Entonces, cuando nosotros observamos esto, acerca de qué tenemos y qué no que debemos de hacer, pues es en el proceso, mi hermano, el proceso de ir aprendiendo. Por decirlo, mi hermano Benjamín lleva dos Shabbat aquí, si no mal recuerdo. Lleva dos Shabbat. ¿Y qué piensas, mi hermano Benjamín, de estos dos Shabbat? Entonces ahorita va a escribir mi hermano Benjamín qué piensa de estos dos Shabbat que he llevado aquí. Y podemos considerar que en una plática que tuvimos todo un día, podemos entender que por causa de ese día que nos reunimos, empezó a separar muchas cosas. Para mi hermano Benjamín, la Torah tenía que obedecerse en una figura, en una forma general. Pero después de que vio la escritura, que realmente la Torah no es guardarla general, en una forma general. Es una cuestión de aprendizaje, de poder saber qué está bien y qué está mal. Ese es el proceso que estamos teniendo todos. ¿Por qué debemos de guardar la Mishpat? ¿O por qué no debemos de guardarla? ¿Por qué debemos de guardar el mandamiento? ¿O por qué no debemos de guardar el mandamiento? Ese es el proceso. Ese es el propósito, el ir conociendo, el ir haciendo la diferencia. Si nosotros ahorita, en este momento, conforme a lo que hemos estado leyendo, vemos en los siguientes pasajes que hemos estado leyendo, vemos que el propósito de la muerte, por eso se le llamaba el ministerio de muerte, cuando se dan los mandamientos en la segunda carta a los Corintios 3, verso 7, ese mandamiento que se da venía en una forma de condenación, porque el pueblo que no se sujetara a ellos por cuanto no querían sujetarse por la buena, entonces les pone una regla muy estricta, entonces el que violaba los mandamientos tenía que ser muerto. pero la regla no se respetó, ni por los príncipes, ni por el pueblo. Cada quien hizo lo que mejor le pareció, y empezaron a aplicar una mishpat, un jukín, un mishmeret de una manera equivocada. Hoy en día le llaman mandamientos a todo lo que está escrito, cuando no son todos mandamientos. Uno se llama mishpat, otros jukín, otros juka, otra mishmeret, mishpat, mishba, y es conocido como la ley o la instrucción. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta lo que importa, lo que hemos visto desde la mañana, mi hermano Jaime, si no mal recuerdo, ¿va? Es obedecer a la misma. Lo importante de todo esto es la misma. Para entrar en la justicia, lo describe el capítulo 5, versículo 26, que la forma de entrar es guardando esta misma. El libro de este día, Deuteronomio 6.25, mi hermano. 6.25 del libro de Deuteronomio, que es lo que leímos en la mañana para la justificación de la fe. No encontrarás ningún pasaje que te diga que para entrar en esta justificación tengas que guardar la mishpah, el jukín o el mishmeret. No hay forma de justificarse por medio de la mishpah, ni el jukín, ni el mishmeret, ni de la misma Torah. No hay pasaje, ni Moisés lo enseña. Lo que sí enseña Moisés y todos los profetas, y el mismo Mashiach y Saulo, y todos los apóstoles, te enseñan que la justicia es por la fe, y es por medio de la mishpah o el mandamiento. Entonces lo que tenemos que aprender, ¿qué es el mandamiento? Si entendemos el mandamiento, entonces podremos entrar en el conocimiento de esta enseñanza. Ahora, lo que estamos estudiando desde la mañana es que la escritura describe que el que hace estas cosas de la ley vivirá en ellas, no está justificado por la fe. Eso lo describe Gálatas capítulo 3, versículo 12, por favor, y lo mismo está describiendo el libro de Levítico capítulo 18, verso 5. Por eso nosotros estamos mencionando por qué en la antigüedad el mandamiento que aparece se le llamaba el mandamiento de la condenación. Se le aplicaba así porque cuando el pueblo no se sometía en buena manera, entonces tuvo que aparecer una regla para someter al pueblo a fuerzas. Pero cuando el pueblo no se sometió ni a la fuerza, entonces no puede vivir el pueblo si no obedece el mandamiento. Entonces dice que por ellas vivirá. ¿Por qué vivía por ellas? Porque al hacer la voluntad del Poderoso de acuerdo a lo que estaba registrado, entonces el pueblo vivía por ellas, pero nunca iba a ser justificado por la fe. Pero antes de que me vaya para allá, la pregunta que le había hecho a mi hermano, dice mi hermano Benjamín, me ha sido de proceso mismo al que te refieres, mi hermano, y he entendido muchas cosas, asimismo las entendía de una forma, pero en realidad estaba lejos de entenderla en la luz de Mashiach, por la misma luz de la cual lo mataron y no aceptaron. Una responsabilidad que todo aquel que decida caminar en la verdad debe aceptar. Así es, mi hermano. Y esa sería la perspectiva de nuestro hermano, del hermano Benjamín en dos Shabbat que se ha reunido. Por tanto, entonces nosotros, y que hemos venido a este conocimiento, tratamos de entender por qué el Poderoso da la misbá, la mishpat, la jukín, el mishmeret, la juca, la Torah, la da de esta manera. Y la dio porque el pueblo era muy duro de cerviz, que es lo que estábamos viendo hace un momento, que era muy duro de cerviz. Y el Poderoso lo quiso destruir una y otra vez y otra vez, y Moisés siempre abogó por el pueblo. Y volvió a abogar, porque si Moisés no hubiera abogado todas las veces que abogó, lo hubiera destruido 10 veces si él hubiese podido, pero no lo destruyó porque Moisés abogó, y dentro de ellos abogaba 40 días y 40 noches sin comer nada ni beber nada para que no destruyera al pueblo. Eso lo encuentras en el capítulo 9 de Deuteronomio, mi hermano, capítulo 9 de Deuteronomio, verso 6 hasta el último versículo. Más al rato, si tienes tiempo, léelo con tu familia y te darás cuenta que el pueblo lo debió de haber destruido. ¿De qué tiempo? Puedes leer también el capítulo 14 del libro de Números, en su versículo desde el 1 hasta el último versículo, para que te sirva de orientación por qué lo quiso destruir o por qué lo quiso matar, porque pecaron no una vez, muchísimas veces en contra de él. Ajá. Y ahí lo encontrarás en el libro de Levítico, que hasta el momento que está hablando ahí que iban a matar a Moshe, ya 10 veces habían pecado en contra de él. Y dice, libro de Números, gracias, mi hermano. Números capítulo, ay, yo les di mal el libro, mis hermanos, perdón. les di mal el libro porque sé que no es este libro. Es entonces Levítico, capítulo 14, permítame tantito. Si es este número 14, ¿no? Entonces toda la congregación que fue dio voces en el pueblo y lloró aquella noche, se quejaron contra Moisés y contra... Ah, entonces si es este, perdón, si es números 14, mi hermano, pero esto no lo vamos a leer ahorita. Lo puedes leer en tu casa, mi hermano, números capítulo 14, verso 1, hasta el último versículo. Ahí te dice que también lo quiso matar en esta ocasión. En el libro de Deuteronomio te dice que lo quiso matar muchas veces por la dureza de su cabeza, por la dureza de su cerviz, nada más porque tenían a un gran varón ahí. Si no hubieran tenido el varón que estaba ahí con ellos, Aarón y todos los que estaban ahí, menos Josué y Caleb, hubieran desaparecido, pero todos los demás los hubieran matado. Eso lo describen los libros que te estoy mencionando. Entonces ahorita con lo que estamos viendo, en el libro Los Gálatas describe, capítulo 3, versículo 12, de esta manera. Pero la ley no es por fe, sino el que la haga vivirá por ella. El libro de Levítico 18, 4 y 5 también dice así, por favor, aquí pegó mi hermana Gis, 4 y 5. 18, 4 y 5. Sí. Cumpliréis mis decretos y observaréis mis estatutos para andar en ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que los haga vivirá por ellos. Yo, el Señor. Entonces, si el pueblo hacía esto, viviría en ellos. Pero no lo hicieron, porque no obedecieron. Tampoco los padres, cuando tenían un hijo grosero, no lo iban a llevar delante del sacerdote para matarlo. Acordémonos que el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, pero si ellos no honraban a su padre, el hombre tendría que morir. Pero cuando alguien veía el mal ejemplo del padre y de la madre, que no sometían al hijo y el hijo era grosero, también los otros hijos se hacían groseros con los padres. Era una cadenita de nunca acabarse. Si un asesino se levantaba, se iba a levantar otro amigo de él y también asesinaría. Si había un ratero, también otro se levantaría junto con él, también robaría. Pero cuando no quitaron el mal, cuando metieron los ídolos, no guardaron Shabbat, no entendieron el significado de las enseñanzas, eso se incrementó porque no guardaron el mandamiento. No estamos hablando de cosas nada más graves, la mentira y todas esas cosas que estaban haciendo, se incrementó en el pueblo. Por eso le dice, el que hiciera estas cosas vivirá en ellas, pero no podrían ser justificados por la fe. No hay ningún pasaje de la escritura en el libro de Éxodo, bueno, desde Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, que diga a Moisés que por la justicia de la Torá serían salvos. No hay ningún pasaje que habla del sede de la Seracá que pueda ser por medio de la Torá que puedan ser salvos. No hay ni un pasaje. El único pasaje que está en la Torá que Moshe mencionó es en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 26, que dice ahí claramente que si los hace, 6:25, que si los hace la misbah, podrían encontrar esa justicia. Pero es el único pasaje. Moisés está de acuerdo con Moshe y con todos los demás. Ahora, la aplicación de la mishpat había sido de una manera ilícita. Lo podemos ver en los ejemplos que vimos. ¿Cómo un injusto podrá matar a otro injusto si el mal está en medio del pueblo? Vemos que están todos mal. No debían de haber hecho ese tipo de aplicaciones. Mataron a los justos. ¿Dónde está la aplicación de matar a los justos? ¿Por qué los mataban? Porque tenían diferente doctrina todo el pueblo. Todo el pueblo tenía esa doctrina equivocada. Todo el pueblo tenía esa enseñanza equivocada. ¿Cómo iban a quitar el mal en medio de la tierra? Nunca por las malas enseñanzas de los príncipes. Me doy a entender por qué el pueblo nunca pudo someterse a la verdad del Padre. Y por qué la Mishpat nunca se pudo, ni la Juká para Israel nunca se pudo aplicar. Por eso nosotros no somos de esa Torá, nosotros somos de la promesa, para ser justificados por medio de la fe, que es en Yeshua el Mesías. Para los que hemos estado desde la mañana, tenemos la ilación de cómo es de la justicia por la fe. Entonces esta justicia es la que nos lleva a esta fe. Si el Mashiach no hubiese muerto, nosotros no tendríamos semejante bendición de ser parte de las naciones que somos benditas en el creyente Abraham. Nunca podríamos habernos allegado. Por eso el que practicaba tales cosas, pero si lo hacía de la manera correcta, viviría en ella. El pueblo viviría en ellas, pero no sería justificado por la fe porque no había semejante doctrina. No había semejante enseñanza en la ley. La ley vino para el pecador, no para los justos. Los justos no necesitaban de la Mishpah, ni del Jukid, ni del Mishmeret. los justos les aplicaban esta mishmeret, esta mishpat, y les aplicaban este mishmeret para matarlos, a los justos. Eso es ilógico, eso es lo que estaba haciendo la nación y lo que decían los príncipes, matar a los justos. Por eso el Mesías le dijo: hipócrita, vosotros mismos dais testimonio a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, nosotros no hubiéramos sido los cómplices en la sangre de los profetas. Así que das testimonio a vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? He aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y a uno de ellos mataréis, y a otros justificaréis, y a muchos de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La generación no había entendido que la forma de matar a los que anunciaban la verdad, ellos pensaban que hacían justicia, ellos pensaban que hacían lo recto, no entendiendo que el mal estaba en ellos, el mal estaba por la falsa doctrina, por la falsa enseñanza, porque no entendieron la verdad. Por eso Mashiach les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No tenían emuná ni habían adquirido la sedacá. Habían alcanzado la sedacá nada más algunos, que eran justos. El justo no necesitaba de esta Torah, nada más el pecador, porque la Torah se aplicaba a los transgresores y pecadores. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, dice: el que hiciera estas cosas vivirá en ellas. Claro que viviría, pero no lo aplicaron de acuerdo a lo que estaba registrado. Por eso, cuando nosotros empezamos a leer los libros, entendemos que este tipo de enseñanza tendría que ser abolida o quitada por un varón que se iba a levantar igual, de las mismas características de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Moisés se levanta delante del pueblo y le dice al pueblo: por tu pecado, el Señor me ha dado una mishpad, un juquí, un mishmeré, me ha dado la Torah. Y se las dio. También se iba a levantar un varón que iba a decir: yo soy más poderoso que Moshe, yo soy con mayor autoridad que Moshe, yo soy el que habló Moshe, el que dijo: se levantará un profeta en medio de ti, a él oiréis. Tendrían que escuchar a este Mashiach y poner atención a lo que Mashiach decía, no importaba lo que Moisés había dicho. Por eso es que el judío o el príncipe le preguntaba al Mesías: ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a su mujer? Por la dureza del pueblo, Moisés se las permitió dar, pero yo soy de aquel que habló el mismo Moisés, que se levantaría un mayor profeta que vosotros. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 hasta el verso 18. Ese es el profeta que también vendría a instituir y decir: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo, modificando y haciendo entender que la justicia viene por la fe de Yeshua. Por eso todos los que somos en Yeshua seremos salvos si nos apegamos a la enseñanza que nos está dando. Capítulo 18 de Deuteronomio, verso 15 al versículo 18, por favor. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. Conforme a todo lo que te dice el Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Entonces el Señor me dijo: bien está lo que han hablado. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Ese es el punto. Yeshua, el Mesías, era el profeta que se levantaría como Moisés. Así como Moisés está describiendo que el pueblo fue pecador, escribió un libro que se llama La Torah por causa del pecado del pueblo. Él instituyó eso en Israel. También se levantaría otro profeta como Moisés de entre los mismos hermanos, a quien tenían que escuchar. No importara que contradijera o que quitara las enseñanzas de Moisés en algunos casos y modificara esa instrucción, tendrían que escucharlo a Mashiach, no a Moshe, en la expresión de lo que él había instituido por causa del pecado. Yeshua no instituiría o no estaría observando el obedecer ese tipo de reglas. Por eso muchos confunden los términos. Describe así lo que acaba de leer Sara. profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré, el Señor tu Elohim, a él oiréis. Mashiach es aquel varón que tenían que escuchar, es al que tenían que oír. Ahorita vemos los versículos que lo hablan. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. El Señor me dijo: bien has dicho, profeta le suscitaré de en medio de tus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Ese es el punto. Él les hablará todo lo que yo les mandare. Yeshua dijo: mis palabras no son mías, son del que me envió. Por tanto, Yeshua era un profeta que también vendría a enseñar lo que el Padre le dijo. Versículo 19. Mas será que cualquiera que oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no haya mandado hablar, o que hablare por nombre de dioses ajenos, y tal profeta morirá. Si dijere en su corazón: ¿cómo conoceremos la palabra del Señor que no hubiera hablado? Cuando el profeta hablare en el nombre del Señor y no fuere tal cosa, ni viere esa palabra que el Señor ha hablado, con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Pero encontramos que Mashiach vendría a ocupar este lugar que está describiendo. Vamos a empezar a leer lo que describen los versos acerca de este profeta. Capítulo de Juan, capítulo 1, verso 21, por favor. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dice: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le preguntan: ¿eres tú? Le dijeron a Juan. Juan no era ese profeta. Juan no era ese profeta que se le estaba preguntando. Sería Mashiach el que vendría a cumplir estas cosas. Hechos 3:22. Porque Moisés en verdad dijo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Permítame tantito, déjenles leo el versículo. Capítulo 7, versículo 37 del libro de los Hechos. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará Dios entre vuestros hermanos como a mí. Si este es el que le iba a levantar, como lo describió Moshe, y esto es lo que está describiendo, si nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, nos va a hablar de la historia. Entonces, cuando nosotros encontramos a Mashiach como esta imagen de lo que está transmitiendo el mismo Moshe, encontramos que a Mashiach, que tenía esta imagen o esta figura de ser ese varón. Siempre se me dificulta este verso. A ver, ayúdeme con el verso que se me acaba de borrar de la mente. ¿Dónde está el verso que describe que Mashiach es el que le dice a él oiréis? El que está en el libro de Mateo, por favor. Capítulo 17 del libro de Mateo, por favor. Versículo 3 hasta el versículo 6, por favor. Y aquí se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Yeshua: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo: este es mi hijo amado, en quien me he complacido, a él oír. Y los discípulos, al oírlo, cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces describe que este Mashiach era aquel profeta que tenían que escuchar, como Moshe dijo, a él oiréis. Describe en el capítulo 17, versículo 5, mientras aún hablaba, la nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Este era del quien había hablado el mismo Moisés. No importaba quién fuera, mismo Moisés lo había descrito, a él oíd. Cuando él llega a Mashiach, en el capítulo 5, en el versículo 21, le describe al pueblo. Muchos describen, ah, Moisés dijo. En el capítulo 5, verso 17 de Mateo, él no vino a abrogar la ley o a los profetas, no la vino a abrogar, sino a cumplir. Entonces, como la vino a cumplir, entonces dejó firme todas las enseñanzas. La Torah hay que obedecerla. Pero no es verdad, porque si no pone uno atención a lo que dicen los siguientes versículos, no es verdad lo que están describiendo. Capítulo 5, verso 17 de Mateo describe, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Cómo va a venir a cumplir Mateo, Éxodo 22, 5? ¿Cómo va a venir a cumplir toda la Torah si no es mujer? ¿Cómo va a venir a cumplir toda la Torah si está hablando del buey, si está hablando del asno? No está diciendo que vine a cumplir la Torah completa o todos los libros. Está diciendo que yo no vine a abrogar la ley o a los profetas. Lo que está escrito, está escrito. Yo vine a cumplir. ¿Qué vino a cumplir? Pues la misma. Vino a cumplir el mandamiento para obtener la vida. Y empezó a enseñar acerca para hacer separación de una cosa de la otra. Si nosotros observamos, entonces describe. Versículo 21, mis hermanos, capítulo 5, verso 21 al versículo 23. Vamos a leer eso. ¿Cómo es posible que está describiendo? Yo no vine a abrogar la ley a los profetas, sino la vine a cumplir. Entonces, ¿por qué dice? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Y si es culpado del juicio, entonces, ¿por qué Mashiach dice? Mas yo os digo, ¿por qué siempre dijo, mas yo os digo? Porque ese fue del profeta que habló Moisés. A un profeta levantaré igual que a vos de entre sus hermanos. A él oiréis, porque era parecido a Moshe y a él tenían que escuchar. Y Mashiach lo dejó bien claro. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, no cometerás adulterio, no ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, en el capítulo 5, si vino a cumplir la ley, ¿por qué entonces vino a abrogar lo que está describiendo acerca del ojo por ojo y diente por diente? ¿Quién de los que estamos aquí creemos en el ojo por ojo y diente por diente? ¿Quién de los mesiánicos aplica lo del ojo por ojo y diente por diente? ¿Quién cree en ese tipo de cosas? No, pues muchos de ellos no lo creen y dicen hay que cumplir toda la ley, pero cuando se le aplica a uno, a ver, aplica esto, hazlo tú. No pueden, dice, no podemos porque estamos en otros países. Si estuvieras en Israel, ahí sí la aplicaría. Pues en Israel tampoco te dejan aplicar ese tipo de leyes hoy en día. Es ilógico aplicar ese tipo de conceptos o ideas. Pero sin embargo en la mente toda sigue pensando, ah no, pues es que todo esto está en vigencia. Capítulo 5 de Mateo, versículo 21 al 23, por favor. ¿21-23? Sí, por favor. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Y cualquiera que diga a su hermano Raca quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga Moré quedará expuesto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, sigue ahí. Sigue, por favor, nada más hasta el verso 25, por favor. Deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y luego regresa y presenta su ofrenda. Mashiach, siendo el profeta que dijo, tendríamos que escucharlo a él. Y él estaba describiendo algo diferente que había descrito Moshe. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. En la Torah, cuando Moshe hablaba, una persona que se golpeaba no era culpado del juicio, de la Mishpat, no era culpado, tenía que haber muerte para ver una Mishpat. Describe. Mas yo os digo, cualquiera que se enojare con su hermano locamente, será culpado del juicio. Ya no necesitas matarlo, nada más el hecho de enojarse con él, será culpado del juicio. Cualquiera que dijera a su hermano raca, será culpado del consejo. Ya ve, ya hay dos o tres personas. Y cualquiera que diga fato, será culpado del infierno del fuego. O sea que ya no es hermano, ya no es del pueblo. Es una persona que ha pecado delante del poderoso. Y no necesita matarle, no necesita golpearlo. El simple hecho de enojarse con él, decirle raca o decirle pato, es culpado del juicio del infierno. Por eso nuestra boca debe de cuidar lo que le dice al prójimo, debe de cuidar lo que le dice a los demás. De acuerdo a la Mishpat, nosotros podemos pegarle y podemos maldecir. Qué contraste, ¿no? Porque todo el libro de Deuteronomio 27, desde el versículo 16 hasta el 26, ahí nos da permiso de maldecir a todos. Cuando la Escritura te está describiendo que no te puedes enojar locamente. Entonces, ¿qué vino a hacer el Mesías si no vino a hacer otra cosa que lo mismo? Entonces, de balde murió el Mesías, como dice la Escritura. ¿Para qué vino si dejó todas las cosas iguales? Si todas las cosas son lo mismo, hubieran mandado a cualquier otro, a Saulo, y con eso nos bastaría. Pero hoy en día, para el mesianismo, Saulo es un hereje. Hoy en día la mayor parte del mucho grupo mesiánico ha quitado todos los libros de Saulo, porque los libros de Saulo, de los que creen Mashiach, Saulo es un anti... un ¿cómo se llama? Perdón. No es anti-Mashiach, es un antisemita, es anti-Torah. Terminemos el concepto y ahorita vemos lo que está escribiendo ahorita mi hermana Luz, para que mis hermanos que están en el otro grupo lo puedan ver, porque mi hermano Benjamín dice, no entiendo la palabra de Mateo 5 y 7, pero es completar y no cumplir, pues entiendo que hay alguna diferencia, y dice, y es completar nuestro entendimiento. Por favor, puedan responderme. Y mi hermana Luz le dice, tal vez se ayude Gálatas 3:24-25, le dice a mi hermano Benjamín. Algunos piensan que Saulo es antitorá, algunos piensan que el mismo Mashiach en el judaísmo es antitorá. Para los que hemos sabido acerca del judaísmo, saben que el judío, que Mashiach existió, saben que Mashiach era un gran maestro, era un entendido de su tiempo, pero era antitorá. Para aquellos que hemos podido escuchar el judaísmo, creen que era un gran profeta, un gran hombre. No un profeta, algunos lo tienen por profeta, otros lo tienen como un gran hombre entendido, otros lo tienen dependiendo del grupo. Para algunos que han escuchado este tipo de versiones, que han podido encontrar en algunas páginas o han encontrado las explicaciones, pueden describir esto. ¿Cómo es que el maestro está describiendo que dice cualquiera que se enojare locamente? ¿Qué tiene que ver que se enoje locamente cuando Moisés está permitiendo agarrarse a puños? Que si le dice raca o fato, será culpado del juicio, del consejo y del infierno del fuego, que es la sepultura. Ya no es hermano ese individuo. Entonces, ¿cómo entiendo este tipo de concepto? Peguemos entonces los versículos que están ahí en el libro de Éxodo, capítulo, que ya lo vimos hace rato, Éxodo 21, versículo 20 al 23. O al 24. No entiendo entonces por qué viene semejante cosa. Si ellos dicen que no vino a modificar nada, entonces ¿por qué la Torah sí permite este tipo de cosas? Invito a mis hermanos, por favor, que peguen estos versículos y que los podamos checar, por favor. Cuando alguno hiera a su siervo o a su sierva con la vara y muera bajo su mano, ciertamente será vengado. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado, porque él es propiedad suya. Si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. Pero si se produce una desgracia, entonces darán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Golpe por golpe. Si Mashiach está diciendo que no podemos ofenderlo con nuestra boca, y dicen que no vino a modificar, entonces ¿por qué si ofender con una palabra y decirle maldito a alguien? Porque entonces la Torah permite maldecir. Capítulo 27 del libro de Deuteronomio, versículo 27, del 16 hasta el 26. En todos estos pasajes vamos a encontrar estas cosas. Capítulo de Deuteronomio, péguenlo por favor. Deuteronomio capítulo 27, versículo 16 hasta el 26. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que desplace el dinero de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que extravía al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que tuerce el derecho del extranjero transeúnte del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, descubriendo el manto de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Hasta ahí, mi hermana, último verso. ¿El 26? Sí. Maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Y si esto es lo que está describiendo, entonces ¿cómo podemos aplicarlo de Mateo? Si no puedo ni ofenderlo, si le dice nada más raca fato, será culpado del juicio del infierno. Si le digo maldito, entonces ¿a dónde irá a parar? No sé si me doy a entender. Si dicen que no hay que modificar nada y no hay que cambiar nada, entonces ¿a dónde vamos a ir a parar? Mi hermano Benjamín, tienes abierto tu micro. Estoy buscando el diálogo que tenían hace ratito. Entonces preguntaba a mi hermano Benjamín, no entiendo la palabra de Mateo 5:17. Es completo y no cumplir. Pues no entiendo por qué hay alguna diferencia. Si es completar nuestro entendimiento, por favor pueda responderme. Dice mi hermana Luz, tal vez le ayude Gálatas capítulo 3, 24 y 25, mi hermano Benjamín. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, verso 24 y 25, mi hermano. Y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser revelada. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mashiach, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Sí, se percibe un poco lo que se trata de escribir, mi hermano Benjamín. Pero antes que viniese la fe, porque la fe no había venido, estábamos guardados bajo aquella ley, que era la Torá, encerrados para aquella fe que había de ser revelada, que fue después de la Torá, que esta es la que nos enseña Mashiach. De manera que la ley fue nuestro maestro, eso es lo que trata de escribir, la ley fue nuestro maestro para traernos al Mesías, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, en este caso la enseñanza de Mashiach, ya no estamos bajo ese maestro. ¿Me doy a entender, mi hermano? Y si sigues leyendo, se confirman las promesas que has estado hablando desde la mañana. Y seguimos leyendo del versículo 25, 26, 27, hasta su último versículo, hasta el 29. Podemos aplicar lo que estábamos viendo. Versículo 26 hasta el versículo 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua el Mashiach, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mashiach, del Mashiach estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Yeshua el Mashiach. Y si vosotros sois del Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y entonces, acuerdo a lo que estamos viendo, ciertamente teníamos esa forma en la antigüedad del pueblo, la Torá, pero iba a venir a ser descubierta esta fe en Mashiach Yeshua, trayendo consigo la promesa por medio de la muerte y la resurrección del Maestro. Al traer esto, confirma el pacto y se aplica lo que fue dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, y al venir esta bendición que fue dada a Abraham, hoy en día, después de la muerte de Mashiach, todos estamos en esta forma de doctrina y de la fe. Somos hijos de Abraham si guardamos sus mandamientos. Verso 25, más venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo de la Torá, porque todos sois hijos de Elohim por medio de la fe en Mashiach Yeshua. No puede ser por a Moshe, la fe en Yeshua, en la fe en Moshe. no porque no había sido enseñada, mas vendría el Hijo del Hombre que vendría a enseñar esta fe, y describe el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, del Mashiach estás vestidos. No hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay siervo, no hay varón ni hembra. Todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿De qué somos herederos? De la tierra que va a dar Elohim. ¿Cómo describe? La tierra de Canaán, que la dará por herencia para todos aquellos que sean de la fe de Mashiach, de la fe de Abraham, de la fe de Noach, de la fe de Melquisedec, de esa fe que había sido anunciada desde los tiempos antiguos. Herederos del mundo y del venir según la promesa. Ajá. Entonces, la Torá no vino a ser abrogada, porque la Torá siempre ha sido. Él no vino a abrogarla, sino a cumplir. El propósito de la Torá es cumplirla. Santiago capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. La Torá debe de ser cumplida, pero no la añadida, porque la añadida fue añadida a causa de las transgresiones, pero no la verdadera Torá que vivió Abraham, que hemos visto en el libro de Génesis 26, versículo 5. Santiago 2, 8 al 10, por favor. Esa Torá de la que estamos hablando, la Torá, por eso vino a cumplir esa enseñanza, esa doctrina que está escrita. Si en verdad cumplís la regia ley según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Se culpa de todos, pero encontramos una ley que se llama la ley real o la ley de la libertad, la ley que es la que nos hace libres, la ley que viene de parte del Poderoso, la misma ley que viene en Timoteo cuando dice, si uno usa de la ley legítimamente, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si uno hace uso de esa Torá correctamente, la que le pueda dar Abraham, la que le pueda dar los antiguos, entonces estamos bien con el Poderoso. Pero si hacemos un mal uso de la Torá que fue añadida, entonces esa Torá no es para el justo. Siempre se aplicó para el injusto, pero nosotros no estamos ya bajo esa Torá. Primera carta a Timoteo capítulo 1, verso 8 al verso 10. Nosotros no somos de esa Torá, pero sí está la Torá, que si hacemos uso de ella legítimamente, la Torá, acuérdense que es toda la instrucción, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, esa es la instrucción. 1 Timoteo capítulo 1, verso 8 al verso 10. Nosotros no obstante sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos y pérfidos, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina. Gracias. Me di a entender, mi hermano Benjamín y mis demás hermanos, acerca de este concepto, acerca del que el punto de la Torá, si uno usa de ella legítimamente, pero si uno hace ilegítimamente de esta Torá, pues esta nada más es para el injusto. ¿Cómo vamos a decirle a mi hermano Adolfo? Mi hermano Adolfo, vamos a aplicar lo que dice el libro de Deuteronomio 27, vamos a hacer esta lectura. Y tú vas a, yo te dicto, y tú dices, maldito, yo te digo, maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas. Y Adolfo dice, amén, que no está describiendo el Mashiach, que hay que obedecerlo a él, y no todo lo que describía Moshe, porque dice, se levantará un profeta en medio de vosotros, a él oíd. Entonces, si yo entiendo este concepto, entonces estoy haciendo lo que él está describiendo. Yeshua dijo, oíste que fue dicho. Él está quitando esa forma de doctrina, la cual no es para los creyentes en él, que no era para los justos, sino para los injustos y pecadores. Él no nos enseña a agarrarnos a puñetazos como lo leímos en los versos anteriores, o pegarle al ciego y sacarle un ojo, y que nada más nos puedan castigar por ello. Quien nos va a castigar si le sacamos el ojo a un siervo, o le pegamos a otras personas y maldecimos a otras personas, quien nos va a condenar es el Padre. Dice el Mesías: yo no los juzgo. Quien los juzgue es la palabra que yo os he hablado, y yo los juzgaré en el día postrero. Pero antes de que vayamos para allá, Mateo capítulo nuevamente, citamos mucho estos versos, Mateo 5, verso 38 hasta el 42, ahí describe claramente todo lo que está describiendo, lo que no decía la Torá. La Torá te permite golpear, la Torá te permite lastimar, la Torá te permite, eso es lo que permite según lo que lee la gente, según lo que piensa la gente. La Torá te permite matar, eso es lo que cree la gente cuando lee la Torá. La Torá no, la verdadera Torá no te enseña a hacer este tipo de barbaries. La Torá es buena, que vuelve el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Pero si alguien no entiende el concepto, estará aplicando un concepto mal de la Torá. Capítulo Mateo 5, verso 38, del versículo 38 hasta el último verso, por favor. Hasta el último verso. Es 48, hasta el último verso. ¿Ya? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado. Más bien, al que te golpee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte las túnicas, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espada. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Si Mashiach no viene a modificar este concepto de las mentes de las personas, él no vino a abrogar la Torá, porque la Torá es buena. Lo que es malo es la percepción de las gentes acerca de la misma Torá. La Torá fue añadida por causa del pecado, y se introdujeron para que el pecado, el pueblo tuviese temor al pecado. Cuando alguien pecaba, se aplicaba la muerte, y la gente al ver la muerte decía, no pecaré porque eso es feo. Pero el pueblo no se arrepentía, el pueblo seguía con el mismo concepto, con el mismo pecar, se escondían y pecaban. Pensaban que llevando animales quitaban sus pecados, pero el pueblo no percibía todos estos conceptos. Sí, mi hermano Rey, Richter, te escucho. ¿Aló? ¿Shalom? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Shalom? ¿Shalom, shalom? ¿Sí, me escuchan? Sí, te escucho. Quería preguntar una cosa, que tengo una duda. Sí, mi hermano. El Tanaj dice, el que está bajo la ley será juzgado bajo la ley, y el que estaba sin la Torá será juzgado, el que está fuera del marco de la Torá será juzgado fuera del marco de la Torá. Yo quería saber en qué posición estamos hoy en día nosotros. Sí, mira, que por ejemplo, yo no sé si, por ejemplo, el que fue enviado a los judíos, a los yahudíes, y Shaul fue enviado a los gentiles. ¿Nosotros seguimos siendo gentiles, hijos del Padre, o pasamos a ser del pueblo israelí, hebreo? Esas dudas tengo. Bueno, mira, te puedo explicar todo con versos, nos llevaremos mucho tiempo. Lo primero, mi hermano, es que no viene la Tanaj. La palabra que me estás buscando es en Romanos 2, 12 al 14, por lo que entiendo. Todos los que en la ley pecaron, sin la ley perecerán. Eso era desde el tiempo de Adán hasta Moshe. Todos los que sin la ley pecaron, por la ley serán juzgados. ¿Pueden pegar el versículo en el chat, por favor, nada más para contestarle a nuestro hermano? Porque todos los que sin la ley pecaron, los que no tenían ley en el tiempo del Génesis, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moshe, no tenían la Torah. Y estamos hablando de una Torah escrita, porque dice, todos los que sin la ley pecaron, sin la ley perecerán. Se está hablando del tiempo que tuvieron la ley. Todos los que en la ley pecaron, de Moisés hasta Mashiach, por la ley serán juzgados. Todos los que, dice ahí, perdón, me lo repitieron, es el verso 13. Porque no los oidores de la Torah son justos ante Elohim. No pueden ser justos los que escuchan esta Torah, sino los hacedores de la Torah serán justificados. ¿Quiénes serán justificados? Pero este pasaje no te está describiendo acerca que haya un pasaje en la Biblia que te diga, o en la Escritura, como le mencionaste la Tanaj, no hay ningún pasaje que describa que los hacedores de la ley serán justificados. Te va a explicar en el versículo 14, que está aquí, el que van a pegar ahorita, te va a explicar de esta manera. Porque los gentiles, que es en este tiempo nosotros que estamos entre las naciones, porque la palabra gentiles es igual a naciones, o le llaman los judíos pueblos paganos, que no conocen a Elohim, porque cuando los gentiles que no tienen Torah hacen por naturaleza lo que es de la Torah, ¿cómo van a hacer naturalmente lo que es la Torah si no la tienen? Aunque no tengan Torah, son Torah a sí mismos. Está hablando de los tres tiempos que ha habido, el tiempo que no hubo Torah, el tiempo que hubo Torah y este tiempo que no tenemos Torah. Y estamos hablando de la Torah añadida, porque Abraham en el tiempo antiguo tuvo una Torah y nosotros hoy en día tenemos la misma Torah de Abraham, que es la de la justicia, que es de la fe, esa instrucción que nos enseña a la buena obra, porque eso es lo que produce la Torah, buenas obras, no malas obras. Cuando produce malas obras es porque no hemos entendido el propósito del Padre. Te describe, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. Ese es en el tiempo de Adán hasta Moshe, porque ellos no tuvieron, pero si pecaron van a tener que perecer. No los puedes juzgar porque no había Torah. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque la Torah te lo describe. Por eso van a ser juzgados. Porque no los oidores de la Torah son justos ante Elohim, sino los hacedores de la instrucción de la Torah serán justificados. Por eso Mashiach dijo, yo no vine a abrogar a Moisés, la ley y los profetas. Yo no la vine a abrogar, sino a cumplir. Nosotros, creyentes en Mashiach, como dice Santiago, si cumplieres la ley real, pegue nuevamente ese versículo, Santiago 2, versículo 8. Si cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Búsquenla, por favor, mis hermanos, péguenlo. Ya la checaron, mi hermano. Dice Santiago, porque no los oidores de la ley son justos ante Elohim, sino los hacedores de la instrucción serán justificados. Yeshua dijo, yo no vine a abrogar la ley o a los profetas, yo la vine a cumplir. Es como decir, yo no vine a quitar a Moisés y a los profetas lo que se enseñó, yo lo vine a hacer, vine a poner por obra. Por eso Mashiach, cuando puso por obra, si nosotros decimos esta regla de que él vino a poner por obra cuando le llevaron a la mujer adúltera, debió el Mesías mandarle a la muerte, porque supuestamente eso es lo que están enseñando hoy en día en el mesianismo. ¿Me doy a entender, mi hermano? Mashiach no vino a hacer eso, él vino a cumplir la ley real conforme a la Escritura. Capítulo 2 de Santiago, verso 8. Si cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Me di a entender, mi hermano Richter, con respecto a lo que te estoy comentando, y también con mis demás hermanos, mi hermana Ana, mi hermano Miguel, mi hermano Luis, Manuel, sí, todos los demás. Sí, en pocas, no estamos bajo la ley, o sea, ¿cierto? Seremos juzgados sin la ley. ¿Eso? Es que hay una ley, mi hermano, que hemos explicado, Benjamín ahorita la conoce, y la mayor parte de los hermanos... Sí, eso sí, entendí de que ya no estamos en campo de ser, sino que estamos bajo la ley que nos fue, la Torah que nos puso el Padre en nuestros corazones, en nuestra mente. Esa ley la vivió Abraham, y esta la puedes checar en el libro de Génesis 26:5. Esa Torah la encuentras ahí, pero la Torah, acuérdate que es todo lo que se ha transmitido, haya libros o no haya libros, porque el judaísmo le ha dicho que los cinco libros, que es Bereshit, Shemova, Ikra, Bemidbar y Devarim, menciona que es los libros de la Torah. No es verdad, no es verdad, porque ni en Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio existe semejante cosa. La Torah, durante 2400 años, guardaron la Torah, muchos lo guardaron, aquellos que pecaron no la pudieron guardar. Por eso se encuentra Noé como el único justo, también se encuentra Mashiach como el justo, se encuentra Abraham como justo. Sí, sí me doy a entender, mi hermano. Sí, entonces, eso es lo que hemos estado platicando. La diferencia, mi hermano, si tú gustas en la semana o mañana, si tú gustas, podemos introducirnos un poquito a esto. Estamos para servirte. Lo importante es que la enseñanza de la Torah, que fue añadida por el pecado, nosotros no somos de esa Torah. Porque en el libro de Segunda Carta a los Corintios, vamos a volverlo a leer, que fue lo que estamos plasmando en este momento acerca de ello. Los oidores de la ley serán justificados, pero hablamos de la Torah que siempre se ha enseñado desde el tiempo de la creación. Nosotros, creyente Mashiach, no tenemos esta aplicación con la Torah que fue escrita en tablas de piedra. Y eso vamos a ir al capítulo de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3 al verso 7. Nosotros estas tablas de piedra, o estas tablas que fueron escritas con tinta, menciona, nosotros no estamos debajo de estas, sino en las letras del Espíritu, porque el Espíritu vivifica, mas la letra mata. Capítulo de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3 al verso 7, por favor, nuevamente. Siendo manifiesto que sois una epístola del Mashiach ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. Y tal confianza tenemos ante Dios por medio del Mashiach. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanece. Por eso describe, siendo manifiestos que sois carta de Mashiach expedida por nosotros. Saulo es como si escribiera la carta expedida por él para Mashiach, escrita no con tinta, ni dice, sino con el Espíritu de Elohim, no en tablas de piedra. Las tablas de piedra, dice, no en ese tipo de tablas, que es donde venían los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí, sino en las tablas de carne, de corazón, en el prepucio que fue circuncidado de nuestro corazón, como lo hemos estado estudiando. Versículo 4. Tal confianza tenemos mediante Mashiach para con Elohim. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. No es un pensamiento de hombre, sino la enseñanza del Poderoso. Sino que nuestra competencia proviene de Elohim, el cual asimismo nos hizo siervos competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedras, que esa es la enseñanza de los 10 mandamientos que fue dada, y se le llama ministerio de muerte porque cuando se dio esta enseñanza, también trajo no nada más el hecho de guardar los mandamientos, sino de obligar al pueblo a someterse a ellos, y el pueblo que no se sometiera tenía que morir. Por eso es que se le llamaba el ministerio de la muerte. Grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en los ojos de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Por eso encontramos que cuando aparecen todas estas legislaciones, Ezequiel capítulo 20, versículo 25, dice, les di estatutos por los cuales no podían vivir, que no eran buenos, la Jucá, dice que no eran buenos y que no eran buenos para vivir, y por eso era que no eran buenos para vivir, porque eso se aplicaba para el transgresor y pecador, no porque el justo tenía que aplicarlo, sino porque el pueblo no podía vivir por ellos. Entonces encontramos que la Mishpah para nosotros, de la figura de lo que fue en la Torah añadida, no son para nosotros. Capítulo 20, 25 del libro de Ezequiel, por favor, léalo. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Por eso se los dio, porque era un pueblo que no era entendido en su palabra. Se los dio porque el pueblo no obedeció su palabra, era un pueblo duro de servir. Pero si el pueblo vivía de acuerdo a lo que él había aprendido, de acuerdo a una forma digna, una forma honesta, guardando el mandamiento, entonces el mandamiento y la Mishpat eran buenos para vivir. Pero como era injusta la forma de vida del pueblo, como el hacer los sacrificios, el Shabbat y todas estas cosas, los ayunos y todas las cosas los hacían de acuerdo a su forma de pensar, nada de lo que hicieran les iba a beneficiar. No sé si me he dado entender con lo que he tratado de transmitir esta tarde acerca de lo que hemos visto acerca que la gracia, perdón, la promesa es importante mucho antes que la misma Torah, porque la Torah cuando aparece una serie de reglamentaciones para el pueblo pecador y transgresor de la palabra, no para los justos, sino para los injustos. Pero la Torah dada desde el tiempo de Abraham, cualquiera que los pone por obra, vivirá, como le dijo el mismo Moisés al pueblo, que si guardaren la misma podrán entrar en la justificación. Qué pena interrumpirlo. No, no. Sí, gracias al Poderoso, lo hemos entendido muy bien. Quería preguntarle que me repitiera el libro último que dijo, el versículo. Ezequiel 20, 25. De este lado del chat, a mis hermanos que estamos del otro lado con mi hermana Ana, me he dado a entender acerca del propósito de la enseñanza de este día y cómo se debe de entender acerca de esta Mishpat, que realmente la aplicación de la Mishpat en el tiempo de Moshe era aplicable porque el pueblo era duro de cerviz, pero vendría aquella simiente a la cual se levantaría un profeta de en medio del pueblo, tendrían que escucharlo, y él nos enseñó que no estábamos bajo ese régimen o esa regla, y nos enseñó a ser descendientes del padre Abraham, para que entráramos en las promesas de acuerdo a lo que él, por medio de su muerte, nos introduce a esta promesas y los pactos. Me he dado a entender, mis hermanos. De ahí pueden checar en el capítulo 2:25, mi hermano Jaime, que dice Jukin y Mishpat, en las palabras hebreas que viene detrás de la palabra decreto y estatuto. Dependiendo de la versión, si tienes decreto y estatuto, ahí te va a aparecer adelante las palabras juka y la palabra no huk y la palabra mishpat, si no mal recuerdo. ¿En qué parte, hermano? En el capítulo 20:25 del libro de Ezequiel. Y me dice mi hermano Richter que si los mandamientos deben de cumplirse, sí. Y el mismo Moisés nos enseña que la única forma de poder obtener la justificación, que es lo que estudiamos hoy, es en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, verso 25. Yeshua lo dice también en el capítulo 19, versículo 16 del libro de Mateo al 21. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. También lo describe Daniel, capítulo 13, versículo 12, que para entrar a ello tenemos que guardar los mandamientos. Bueno, hay una multitud de versos que dice eso. Juan capítulo 14, versículo 15, capítulo 15, versículo 10 de Juan. Pueden checar todos esos, y esa es la forma de entrar en la vida, guardando los mandamientos. Mateo 19, versículo 16 al 20, te escribe que esa es la forma de guardar para entrar en la vida, guardando los mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15, también te describe. Capítulo 15 de Juan, versículo 10, lo describe. Daniel capítulo 13, versículo, Eclesiastés, capítulo 13, versículo 12, si no mal recuerdo, también lo dice. Déjenles, doy bien ese de Eclesiastés. Capítulo 12, versículo 13, perdón, era al revés. Capítulo 12, verso 13, lo describe. Y bueno, una multitud de versos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, 2 y 3, ahí describe todo eso. Nada más la diferencia, mi hermano Richter, que el mandamiento existe desde antes de que existiera la reunión en la Torá, en el monte de Sinaí, existen desde antes que sería la Torá, desde que serían las tablas, ya existía desde antes. Si tú checas el libro de Éxodo 20 en adelante, todo lo que aparece ahí, aparece en las tablas, la reunión en el monte Sinaí, vas a encontrar que vuelve a subir al monte Horeb, y vas a encontrar todos estos eventos. Pero antes de Éxodo 20, antes de que se les diera la ley, los mandamientos y todo esto, ya existían los mandamientos y la ley, y eso lo encuentras en el libro de Éxodo 16:28, mi hermano Richter. Por lo que el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y desde antes que se diera todos los mandamientos en el monte y todo esto, mi hermano, ya se exigía desde antes que se guardara el mandamiento. Abraham los guardó desde antes que se llegara Moshe, y los libros que tienes aquí como tal, desde Génesis hasta Éxodo, antes de que existiera este libro que Moisés escribe, ya guardaban los mandamientos de Génesis 26, versículo 5, mi hermano. Nada más apúntalos, ya no los vamos a leer porque ya los vimos hace rato y eso ya lo conocemos de hace tiempo. ¿Ah? Hermano, disculpe. Sí, mi hermano. Pero entonces, ¿esos mandamientos eran dados por los enseñadores antes del Éxodo? No eran por escrito, sino por palabra. Era lo mismo, mi hermano, que pasa con los profetas. Era lo mismo que cuando Saulo escribió, dice que eran... Los santos profetas, describe, hablaron siendo inspirados del Espíritu. Nunca ningún profeta, sea Isaías, sea Jeremías, sea Amós, sea Nahum, sea quien sea, mi hermano, siempre han sido inspirados. De la misma manera que en la antigüedad, cuando un profeta abría la boca, transmitía, es como Isaías. ¿Por qué hemos de creer en Isaías? ¿Para qué voy a creer en Isaías? Es un hombre como cualquiera. Los judíos sabían que el profeta Isaías era un profeta, y por eso quedaron registrados. Pero los antiguos, Abraham, Enoch, Noé, todos ellos, tienen una multitud de libros. La diferencia es que los libros que tienen ellos no son inspirados, son libros de la historia de ellos, lo que hicieron, lo que vivieron, lo que efectuaron, todo lo que pasaron, las situaciones, el clima, el hambre, todo lo que vivieron están registrados en esos libros. En el judaísmo los encuentras en los libros como la Halajá o el Talmud, que es ahí donde encuentras esa historia de esos, pues, de los reyes, de los patriarcas, y vas a encontrar los libros que escribieron desde aquellos tiempos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, verso 20, perdón, segunda de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Ajá. Entonces describe que, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, sino los santos hombres, Elohim, son los que han traído esta profecía, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero siempre los profetas han hablado de esta manera. Judas 1, verso 14, mi hermano. Para ponerte un solo ejemplo, es que me estaba acordando de alguien, dije, alguien en la antigüedad nunca menciona que haya sido profeta, pero describe que cuando hablaban de esta manera, profetizaban. Judas 1, 14. También respecto a estos profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí estas miriadas. Solo el 14. Nada más ese. Describe, desde esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, perdón, es que se me movía aquí No sé si me di a entender, mi hermano Jaime, que Enoch no tiene libros aquí en del Génesis en adelante. Él es mucho antes, pero sin embargo profetizó. De la misma manera que Isaías, Jeremías, Amós, o sea, los profetas les hablaba el Poderoso y ellos profetizaban al pueblo y enseñaban al pueblo. Les decían qué tenían que hacer. Por lo que me he dado a entender, mi hermano, acerca de por qué aquellos antiguos, no es tanto como dicen que era, que era de generación en generación. Todos los que eran profetas, todos los que servían al poderoso, transmitían enseñanzas de esa manera, no hablaban de sí mismos. Sí, hermano, perfectamente. Gracias. Entonces, profeta también fueron todos aquellos que hablaron de un tiempo por venir acerca de lo que tendría que pasar y suceder. Todos ellos entran en la cualidad de los profetas. Me estoy dando a entender acerca de esto, ¿verdad, mis hermanos? Versículo 4 al versículo 7, por favor. Pero Abimelec, que no se había llegado a ella, dijo entonces: Señor, ¿matarás también a gente inocente? No me dijo él: ella es mi hermana, y ella también dijo: es mi hermano. Con integridad de corazón y limpieza de manos he hecho esto. Y Elohim le dijo en el sueño: también yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te retuve de pecar contra mí, por eso no te permití tocarla. Devuelve ahora a la mujer de ese hombre, porque es profeta, y él orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Aunque la Escritura no nos describa que es un profeta, sabemos que era un profeta. Sabemos que era un profeta porque este personaje describe claramente que era profeta Abraham. Y lo describe la Escritura acerca del mismo poderoso. Los antiguos transmitían las enseñanzas, pero no porque no tengan el título de profeta, no quiere decir que no recibieran señales o visiones. Los antiguos también lo hacían de la misma manera que lo hacen hoy en día, lo hacían en este tiempo Isaías, Jeremías, Amós, David, Salomón, que eran inspirados, como Saúl y todos los demás eran inspirados del Espíritu. Me voy a entender, mi hermano, Jaime, un poquito mejor, ¿va? Sí, hermano, gracias. Bueno, entonces, para terminar, mis hermanos, acerca de lo que hemos visto, regresando a lo que nos llamaba o nos incumbía este tema, es que realmente el libro a los Gálatas, el libro a los Romanos, el libro de Mateo, nos enseña que Mashiach nos vino a enseñar cuál era el camino de la justicia que viene por la fe. Si nosotros no aprendiésemos la enseñanza ni la doctrina, nunca podríamos entrar a la justicia. Simplemente para aceptar a Mashiach y creer que resucitó de los muertos, a veces es complicado para muchos. Pero nosotros que creemos por medio de esta fe que Yeshua se resucitó de entre los muertos, y al encontrar esta maravillosa enseñanza escondida, porque no está a los ojos de los hombres, al permitirnos entender cómo se justifica uno por medio de la fe, es increíble, porque gracias a ello el Poderoso nos está permitiendo ser parte de ese pueblo que está viendo su entendimiento y que quiere poner por obra. No todos los que escuchamos nos salvaremos, sino los que escuchan y ponen por obra lo que están aprendiendo en este día de Shabbat. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que esta es la justicia por la fe. Hermano, ¿se podría decir entonces que el pueblo judío que vive la Torá añadida y no la Torá de Abraham ya no es el pueblo de Dios, sino el pueblo que hoy en día vive esa Torá que vivió Abraham? No, todavía el pueblo, en este caso el pueblo judío, todavía es pueblo de Elohim, porque el pueblo está endurecido. Por eso la Escritura dice: ha desechado, Saulo describe en el libro a los Romanos, capítulo 11, verso 1, ha desechado Elohim a su pueblo, en ninguna manera, porque Elohim no ha desechado a su pueblo, y no lo ha desechado tanto que el pueblo judío, por eso no ha desaparecido de la faz de la tierra como Israel lo hizo, por las profecías que están. Pero vendrá el Señor, el legislador de aquel tiempo, y perdonará el pecado de Israel y de Judá, y los volverá a reunir en el tiempo cuando Mashiach venga y restablezca el reino allá en Israel, y volverán a reunirse todos los israelitas y judíos en la tierra de Israel, y eso perdonará sus pecados y los volverá a reunir como un solo pueblo. Pero eso todavía no sucederá ahorita, vendrá dentro de un poco, porque como está escrito en Romanos 11, versículo 26, 25-26, que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, nosotros, las naciones, entonces aparecerá el legislador, el que quitará el pecado de ¿cómo se llama? El pecado de su pueblo, Jacob. Capítulo 11, versículo 25-26, mi hermano. No ha desechado el poderoso a su pueblo, ha permitido que nosotros los gentiles entremos, Y por eso dice, no te ensoberbezcas tú, gentil, porque si no perdonó a las ramas, tampoco te perdone a ti. Nos ha permitido a nosotros entrar en su palabra, esperando que todos procedamos a este arrepentimiento. También los gentiles tenemos que tener cuidado, las naciones, porque si no perdonó a Efraín o a Jacob o a Israel, tampoco nos perdonará a nosotros, que es lo que describe los versos atrás. Pero primero leamos 25 al 26 de Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entregado, perdón, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces no ha desechado a su pueblo, solo está esperando que entren todos los gentiles. ¿Qué libro es, hermano? ¿Perdón? ¿Me lo repites? Romanos 11, verso 25-26. Y hablo en una forma general. Porque la escritura te describe en Isaías que tendrá que traer a los dos pueblos. Los juntará así en Isaías, junta a los dos, pero hablando de Israel en una forma general. Hermano, y cuando se refiere al Mesías, que el trigo crece al pie de la cizaña y al final la cizaña es quemada, en lugar de recibir el perdón del pueblo de Israel por negarlo durante todo este tiempo, ¿no será quemado, no será destruido? Me dijo de Israel, ¿va? No, no te entendí. ¿No te entendí? Hermano, disculpe, usted me acaba de decir que los judíos, el pueblo judío que practican el judaísmo, que no reconocen al Mesías como Dios, va a ser perdonado. Y pienso en la escritura cuando Dios habla de que los que no se arrepienten, no reconocen al Mesías como su Salvador, van a ser como la cizaña, van a ser quemados. Entonces pensaría que el pueblo judío tendría ese final. Volvemos a repetir. Regresamos al punto. Si el pueblo judío, guardando la Torá, hace lo correcto, como le dice, por ellos vivirá, pero nunca serán justificados por la fe. Que esa es la diferencia de nosotros. Nosotros somos justificados por la fe, a diferencia del judaísmo. El judaísmo, si guarda la Torá en estos días, ellos si la hacen, como dice la escritura que vimos en Levítico y lo vimos en el libro de los Gálatas, vivirán por ella, pero nunca podrán ser justificados por la fe. En otras palabras, en el pueblo judío, si tú checas la profecía que está cumpliendo en estos días y que va a cumplir el pueblo judío antes que venga el Mashiach, te darás cuenta que el pueblo judío todavía sigue en vigencia con profecías y cumpliendo profecías en estos tiempos. No se ha olvidado de su pueblo. Está registrado eso en los profetas. Por eso es importante entender esto, para meterse uno directamente a las profecías de Jeremías, de Isaías, de Amós, de Nahum, Zacarías, y todos ellos están hablando del judío y están hablando de Israel en estos tiempos también. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué están haciendo? ¿Qué va a pasar cuando venga Mashiach? ¿Se habla todo? Bueno, cuando usted se refiere, perdón, cuando el pueblo de Israel no va a ser justificado por la ley, ¿a qué se refiere, hermano? Que ellos nunca pudieron entender que era la fe que nosotros estamos entendiendo. Que ellos nunca pudieron entender que haciendo el mandamiento y obedeciendo este mandamiento puede uno tener vida eterna. El pueblo no pudo entenderlo, por eso el Poderoso mandó la Torá, para castigar a aquellos que estaban infringiendo el mandamiento y para quitar el mal delante del pueblo. Entonces quiere decir que los judíos, a pesar de que viven la Torah añadida, pueden ser salvos. Sí, pueden ser salvos todavía. Y todavía esto va a ser con Israel, porque si tú leíste en el libro de Hebreos, Romanos 11, 25 y 26, ahí te describe claramente. Se lo describe en una manera de esta, bueno, de esta forma, es que perdí el versículo donde estaba aquí en el chat para no ir al libro. Describe: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no estéis a vosotros arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador. Cuando venga Mashiach, que es el libertador, que apartará el pecado, o de Jacob la impiedad. va a quitar ese pecado que lleva a Israel, se lo quitará. No somos nosotros, será él, porque todavía cuando Israel llegue va a estar en adulterios, va a estar robando, va a estar adorando ídolos, y nosotros ya no estamos haciendo esto. La plenitud de los gentiles, cuando nosotros conozcamos y entremos nosotros, por eso dice, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Nosotros creyentes en Mashiach, guardando el mandamiento y estando entre las naciones, nosotros podemos ser salvos por la fe. Entonces quiere describir que los gentiles que hay hoy en día en el mundo están creyendo y se están añadiendo al Israel espiritual que describe la escritura, al Israel que no es de genética tal vez, pero que somos de las naciones y que por causa de Abraham y por Mashiach, nosotros hemos entrado a esta gracia. Y al entrar a esta gracia, nosotros también somos justificados por la fe, pero haciendo las obras, guardando los mandamientos, que ese sería el propósito. Entonces, cuando todos los gentiles hayan entrado, que es lo que está describiendo, hasta que la plenitud de los gentiles sea, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces luego Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob está cometiendo pecado. Cuando venga Mashiach se lo quitará el pecado, pero lo enseñará como está registrado en de Jeremías 31, verso 31, que dice que serán un nuevo pacto con ellos, y les va a enseñar para que anden en sus caminos, porque ellos habían invalidado el pacto en la antigüedad, y dice que hará nuevo pacto con ellos. Pero eso lo dice Jeremías 31, verso 30 en adelante. Por eso es que hay que ver los temas y acerca de definir acerca de todas estas enseñanzas para no equivocar la enseñanza. No sé si me di a entender, mi hermano. Sí, hermano, sí. Pues no sé si hay alguna otra cosa que ver, mis hermanos, o alguna pregunta, y si no terminamos con la enseñanza de esta noche. Ya es un poquito tarde, ya son las 7, pero ahora la diferencia es que no está mi hermano Francisco ni mi hermana, no, mi hermano Manuel, pero mi hermano Manuel queda castigado por venir un poquito tarde. No, no es cierto, mi hermano. Ahorita está mi hermana Luz y mi hermana Ana. No es tan tarde para ellas. Y para mi hermano Francisco normalmente es más tarde, entonces le doy rápido para terminar porque es tarde para ellos. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, o sí, mi hermano, gracias. No sé si quieran hacer alguna pregunta. O ya terminamos. Bueno, terminamos, concluimos con el pasaje que comenzamos. Vamos a concluir con los pasajes de la escritura que comenzamos. Voy a invitarlos a que vayamos nuevamente entonces a los versos que vimos. En el libro de los Romanos, en su capítulo 4, versículo 24-25, gracias a la muerte de nuestro Mashiach, somos justificados por medio de esa fe. Leámoslo, por favor. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Describe entonces de esta manera, también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada es de esto es, a los que creemos que le levantó de los muertos a Yeshua el Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Mashiach no hubiese muerto, nosotros nunca hubiéramos entrado a la justificación y no seríamos salvos por esta fe. Gracias a la promesa y que Mashiach muere por nosotros y resucitar de los muertos, nos introduce la justificación para que seamos también de la descendencia de Abraham y podamos recibir las promesas y los pactos, porque seríamos los coherederos de aquella promesa. Gálatas capítulo 2, versículo 15 hasta el verso 21, por favor. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Mashiach, nosotros también hemos creído en Mashiach, para ser justificados por la fe de Mashiach y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Mashiach ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Mashiach estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Mashiach. No desecho la gracia de Elohim, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Mashiach. Nosotros creyentes en el Mashiach, no podemos describir que Mashiach, no podemos describir que somos, entramos en la justicia por la Torah. Ni la Torah ni Moshe lo testifica, ni los profetas, ni los discípulos, ni Mashiach testifica que somos justificados por la ley. Somos justificados por Mashiach, porque si Mashiach no hubiese muerto y no somos justificados por Mashiach, entonces es vana la fe. No sirve de nada si Mashiach no murió y no resucitó de los muertos. En Mashiach recibimos la justificación cuando conocemos aquella forma de doctrina, porque la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, dice Saulo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Elohim. Con Mashiach estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí, por la enseñanza y el conocimiento, porque he cambiado nuestra forma de pecado y de forma de carne. Obedecemos aquella forma de doctrina en el Espíritu. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, en esa fe que estamos para que nosotros podamos alcanzar la vida, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Elohim, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Mashiach. Capítulo 3, versículo 21 del libro de Gálatas. Y luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley nada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Luego, la ley es contra las promesas, en ninguna manera, contra las promesas de Elohim, no. Pero si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Yeshua el Mesías, fuera dada a los creyentes. Entonces, de esta manera podemos encontrar: más que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, la promesa que es por la fe de Yeshua el Mesías, fuera dada a los creyentes. Y todos nosotros que somos creyentes en Mashiach, si hacemos la voluntad de Él, podemos considerar que somos justificados por la fe, y realmente, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Invito entonces a Romanos capítulo 1, verso 17. Nosotros que somos creyentes con el Mashiach, por la fe seremos salvos. Capítulo 1, verso 17 del libro de los Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia de Elohim se descubre de fe en fe. Por medio de toda esta enseñanza y doctrina que hemos venido conociendo, es la que nos va a llevar a la justicia, si la obramos. Porque la justicia es el conocer que la palabra del Poderoso, cuando se obra, llega a la Sedaká, o el Dikayosenu. Y al llegar este Dikayosenu, la Sedaká en hebreo, podremos tener vida eterna, todos los que nos hemos llegado a esta forma de enseñanza y de doctrina. Mis hermanos, si no hay nada que más que agregar, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y vamos a hacer oración, mis hermanos, para terminar en este momento. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, nosotros tenemos nada más como tal que guardar los mandamientos. Los guardamos no como en Israel, no obligándonos, no sometiéndonos. Tenemos que guardar los mandamientos, porque dijo el Mesías: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si aprendemos a amar a Mashiach, como describe en Juan capítulo 14, versículo 15, entonces hemos entrado en ese conocimiento que Mashiach nos vino a transmitir. Y por eso nos va a dar su espíritu, cuando guardemos sus mandamientos, capítulo 14, verso 15 y 16 nada más. Ya no lo vamos a leer. Se quedó abierto tu micro, mi hermano. Vamos a hacer entonces oración, mis hermanos, si no hay nada más que agregar. Le pido a todos mis hermanos que hagamos oración en esta tarde, también a los que estamos acá. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, mi hermano. Es que quería preguntar algo, pero no sé qué. Sí, mi hermano. Curiosidad. Sí, sí. Quería preguntarle, ya queda poco para que llegue Yahshua, ¿cierto? ¿Mande? Ya queda poco para que llegue Yahshua, ¿cierto? Sí, mi hermano, queda poquito. Hay que demostrarlo con la escritura. Sí, yo sabía. Gracias. Sí, mi hermano. Aunque no venga, hay que ponernos a cuentas con él. Bueno, mis hermanos. Sí, eso sí. Sí, vamos a orar, mis hermanos. Voy a invitarlos a que hagamos oración. Yo mero, hermano. Bueno. Uno para ti. Bueno, entonces vamos a hacer oración, mis hermanos, con nuestro hermano Adolfo también. Vamos a agradecer que estuvimos en este día de Shabbat. Bueno, oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, Padre, te damos gracias porque nos has permitido haber terminado este día, un día en el cual hemos aprendido, hemos escudriñado lo que tu palabra dice que hagamos, nos has hecho entender lo que a ti te agrada y lo que te desagrada. Padre, gracias porque has tenido misericordia de nosotros y nos has mostrado lo que hay en tu corazón. Agradecidos estamos, Padre, pero también hay que poner por obra lo que tú nos enseñas, lo que tú pides que hagamos. Eso quieres que hagamos. Tú quieres que no seamos nada más oidores de tu palabra, sino hacedores. Padre, te rogamos que meditemos en esto que nos has mostrado y pongamos por obra tu palabra. Señor, mira, esta semana que viene, esta semana que vamos a empezar, que nos guardes en el hueco de tu mano, cuídanos. Y las necesidades que tenemos, tú proveerás, Señor. Tú eres nuestro Padre que tiene cuidado de nosotros. Mis hermanos, en el otro grupo, la gente que se va integrando, te pedimos por ellos para que esta palabra que tú trajiste la puedan discernir ellos y la puedan estudiar también. Y que nosotros también seamos de ayuda para ellos. Gracias, Padre, por este día en el cual nos permites conocer, entender tu menujá, ese reposo en el cual queremos entrar. Gracias, Padre, por esta semana. Gracias por mis hermanos que estuvieron presentes. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yeshua, el Mesías. Amén. Amén, mi hermano. Por eso les bendiga y les guarde y que tengan muy buena semana. Si el Padre nos permite, el próximo Shabbat nos reuniremos para estar aquí reunidos para celebrar la fiesta de Shabbat. Y también a todos mis hermanos aquí, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y vamos a despedirnos nosotros los que estamos acá para con los hermanos de allá. Una, dos, tres. ¡Shalom! Que el Poderoso les bendiga y les guarde, mis hermanos, y si nos permite el Poderoso, nos reuniremos nuevamente para estar aquí escudriñando de su palabra. Gracias, mis hermanos. Que Padre Eterno les bendiga. Shalom, mis hermanos. Tengan bonita noche.